Una, dos y tres. Hola, muy buenas. Bienvenidos al 33.º programa de Dos Frikis y un Murciano. El único podcast que se escucha en Asgard. El que te habla es José. Y como siempre, tengo vía Skype a Raúl, que es vasco y por lo tanto lo más parecido que hay en el mundo real a un asgardiano. Saluda, Raúl. Hola, ¿qué tal? También Hola. tenemos. ¿Qué? También tenemos a Sebas. Que. ¿Había empezado a grabar sin mí? Pero si te hemos dicho. Me he caído, la conexión se me ha ido un segundo y no. Si estaba hablando y se ha tenido que cortar. Sebas, eres el puto amo. ¿Qué cojones? Empezad de nuevo. Ay, por favor, que no ha quedado, ¿eh? Que sí. Hola, muy buenas. Bienvenidos al 33º programa de Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que se escucha en Asgard. El que te habla es José y tengo como siempre vía Skype a Raúl, que es vasco y por tanto lo más preciado que hay en el mundo real a un asgardiano. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y también tenemos a Sebas, nuestro murciano favorito. Nos gusta pensar en él como el Pokémon de David Rubín. Saluda, Sebas. Oh, qué halago, qué cosa. Y por cierto, solo quería comentar que el negro de Thor mola mucho, que se carga naves espaciales a espadazos. Y hoy como invitado especial tenemos al padre de todos en esto de los podcasts. Saluda a Borja. Hostia, me has comparado con Odín, qué importancia. Hola a todos. Así que nada, 33º programa, he estado ensayando Tres Tristes Tigres, ¿verdad? ¿Qué tenemos, Sebas? Cuéntanos, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Pues hoy, ya que se ha estrenado hace menos y nada la película de Thor, El Mundo Oscuro, vamos a dedicarle gran parte del programa a Thor. Primero comentando la película y también hablando de algunos cómics que son bastante recomendables del personaje. Pero por supuesto empezaremos, como siempre, con unas cuantas noticias, un poco de Marvel, un poco de DC, unos cuantos trailers y hasta comentaremos algo de Doctor Who. Madre mía, qué raro, no sé. Y también hablaremos de del Capitán América, de la etapa de Raúl, recuérdame de qué etapa era. Mark Waid. Sí, vale. Lo sabía, pero era para Para saber Stone. si tú lo sabías. Así que comenzamos con las noticias. Noticiario. Bueno, en el último programa comentamos unas cuantas nuevas series que van a aparecer con esto de All New Marvel Now. Pues todavía hay más. Se ve que no sé, que no hay suficientes series Marvel, no hay suficientes puchis en Marvel y vamos a crear alguno más. En fin, hablando de puchis, tenemos al nuevo Nova que se sacó de la manga Jeff Loeb. Joder, macho. Que por cierto se lo podría meter por el culo, porque vamos, yo que tenía esperanzas de que la serie Nova fuera mínimamente parecida a la anterior de Richard Rider, y nada, o sea, Dios, qué coñazo. No me extraña que en el número 13 ya vayan a relanzarlo. O sea, Joder, ¿qué me da estás un contando? lanzamiento de lo más corto, ¿no? Sí, o sea, si Loeb duró un arco argumental, duró 6 números o O cinco. sea, aparece Planeta con los Titanes o con Superman. Que cada 6 meses, ¡pum! Lanzamiento, ¡pum! Lanzamiento. Sí. O sea, fijaos si el personaje ha tenido poco carisma, que han tenido que meterlo en los nuevos guerreros para, no sé, a ver si a alguien le cae bien. El latino este, no sé si el latino o lo que sea, no sé, es moreno de pie. Joder, No sé, macho. Ay, ¿sabes? Dios mío. Seba, siguiente noticia, por favor. Siguiente colección. En fin. Una nueva serie que han presentado también, hablando de gente morena de piel, es la Miss Marvel musulmana. Que en principio hay gente que lo ha flipado un poco con eso de que es musulmana, o sea, de que es morena, no sé. Ah, sí. ¿Qué? Y, o sea, ¿la gente es racista o qué? Porque. Pero si es que a mí lo que me hace gracia es un superhéroe musulmán. Pero si ya hay subnormal. Está Monet que estaba en X Factor. Estaba Sí. Arena de los X-Men. Entonces no entiendo yo aquí la gente. No sé cuánto, Dios mío. No, pero el problema yo creo que es la cosa de que Marvel publicite esta serie como es la Miss Marvel musulmana. Ah. O sea, es como, o sea, Marvel, si quieres vendernos una serie, dinos que es una serie buena, que es interesante, que tiene acción, que tiene aventuras. No nos digas que tienes que comprarte esta serie porque tenemos una chica musulmana, que es que encima además está escrita por una americana reconvertida al islamismo. Sí. Es todo Vaya. bizarrísimo, es que es Sí, todo lo estás bizarrísimo. Y diciendo y parece un chiste ahí de es todo la mercadotecnia de Marvel para petarlo. O sea, el número uno venderá un montón, saldrá en un montón de periódicos y todo eso, generará polémica y demás. Pero esto luego a los 6 meses nadie se acordará de este personaje. como Como del Green Lantern mariquita. el Green Lantern este o araña de la ¡Oh! No, cierto. Mira, tú sabes lo que la tenían. Anya Corazón de León, ¿cómo se llamaba? Sí, Araña Corazón de León. Mira, lo que tenían que haber hecho era publicitarlo en plan. La Miss Marvel musulmana, esta colección va a ser la bomba. Ay, ay, Raúl, Sí, y luego las ventas se pues estrellaron. dice, vamos, Miss Marvel sobrevuela Sobrevuelan las tranquilamente colecciones. los primeros puestos. Que No, el estaba primer número creo que pensando viene con un busca de y regalo, un ¿no? burka regalo. Y sale Stan Lee con uno puesto. ¡Excelsior! Estaba pensando que en la portada aparece con el típico, bueno, no digo sombrero, perdón, pañuelo palestino, pero muy Pero parecido, el pa palestino, como claro. un poco así New Age ahí, un poco raro uno, pero bueno. Sí. Oye, a mí lo que me ha matado es que en el link que me habéis pasado, debajo aparece con un erizo con guante de boxeo verde. Así, Sí, eso que viene. ¿eso Eso es me ha qué cojones encantado. es? No lo entiendo, pero me ha encantado. Quiero ver la serie más que para ver si eso tiene algo que ver con la serie. ¿Tendré de mascota un erizo con un puño gigante? No sé, bueno. No ¿Y qué sé. más hay por ahí? A ¿Para qué ver. querrá esos puños, Miss Marvel? Vale, siguiente serie. Y es que, por suerte, ahora mismo tenemos dos series X-Force. No sé para qué, pero bueno. Y lo bueno es que van a cancelar una y van a hacer otra. O sea, cancelarán las dos, ya que estamos, Eso pa. sí. Cancelan una y la otra también. Sí, no, o sea, ya que estamos pues cancelamos las dos y sacamos un número uno otra vez. O Sí, en sea, vez de prender fuego. sí, no sé. Y por supuesto, en este nuevo grupo tendremos a Cable, que, o sea, el tío no se aburre de meterse en el lío, no sé. Porque claro, esta serie será consecuencia del cruce que habrá en las dos series X-Force. Y bueno, todavía no se sabe cómo acabará ni nada, pero en fin. Otro personaje será Mariposa Mental. Cemental. Que nada. Phantomex, ¿Sí? que seguirá con su idas de olla, supongo. Que es lo que le hace molar. Y tenemos a. No me acuerdo cómo se llamaba la tía esta que le Médula. salían huesos del cuerpo. Médula. Médula, Sara. Médula. ¿Sabes? Sara se Sí, llamaba. Morlock. esta que en los años 90 daba una grima que te moría del asco Pero porque le moría, salían los huesos molaba. de todas partes. Y ahora mola un poco más. Porque a partir de Mira, que controla sus poderes. hay un dibujo de Médula porque es que de los primeros cómics que me compré estaba el número 30 de Patrulla X, que era guionizado por Joe Kelly y dibujado por Pacheco. Hay un dibujo de Médula sacándose los dos huesos del brazo, del antebrazo. Acojonante, o sea, la grimaza que daba. Me encantaba el personaje. Luego lo transformaron en una especie de Kitty Pryde, porque al principio que sí volvió a controlar los huesos, luego sí, se le volvieron a descontrolar. Luego es que la metieron en esta colección aquí, no sé si llegó aquí, esta de Arma X. Arma X, sí, sí llegó. ¿Sí llegó? En forma de coleccionable, creo. En forma de chapa. ¿No? Sí. Y luego el personaje creo que apareció en un número de X Factor, que había perdido los poderes o no sé qué historias. Pero bueno, uf, qué coñazo. Ya quedó poco, pero eso sí, a mí me llama la atención las pintas que tiene Cable, que parece un otaku de estos que había en el Expo Manga. ¿Qué cojones? Parece Solid Snake. Pero total, ¿eh? No sé. Con el parche y todo, no sé. El dibujante tiene un nombre rarísimo y no sé de dónde se lo ha sacado Marvel, porque... Sí, no sé, por ahí. O sea, es DC la que suele coger dibujantes mierdas para sus series y ponerlos. Marvel suele tener mejor gusto. Hay un dibujo de uno de Phantom X que juraría que lo han hecho con tripita. No sé si eso va a ser algún tipo de trama de la serie. Sí, puede ser, que lleva varios días así. Sí. Lleva un tiempo ahí fuera en activo, ya sabes. Sí, sí, es que tiene una especie de curvilla de la felicidad. Ahí, claro, lo metido que se pone con Twitter. Va, voy a por un poquito de queso. Va, voy a por un vasito de Coca-Cola. Y luego es que estoy pensando, seguro que no hemos alcanzado ya el futuro de Cable. Ya, es verdad. Sí. Ya Skynet ya tenía que haberlo liado. Entonces, ya, porque ya lleva mucho tiempo Cable, que si el futuro, que si el futuro. Ah, no sé. El futuro, futuro, va. Y es este, no, todavía sigo siendo importante, es otro más. En fin. ¿Qué más hay por ahí? Otra de las nuevas series es el segundo intento de sacarle partido al Soldado de Invierno. Joder, el puchi total. Esto supongo que vendrá a cuento de la película del Capitán América, por supuesto. Pero aquí tenemos como guionista a Rick Remender. Ah, sí que la serie tiene que molar. O en principio, nada más que con ese nombre, a mí me llama la atención. Aunque el personaje en sí, como Raúl dice, es un poco... puchi. Meh. Yo creo que no. No me parece que... Quisieron hacerlo hace un tiempo un héroe total, y luego la siguiente fase fue a lo que le pasa a todos los puchis, que lo matan, luego vuelve... A mí no me dice, pero nada este personaje. Hombre, pero no es por defender a Marvel, Dios me libre. Sí. Pero le mataron precisamente para dejarle a Steve Rogers que volviera a ser Capitán América. Claro. Sí, básicamente, o sea, fue por eso. Y no le mataron realmente, sino que todo era un plan de Nick Fury. O sea, el mes siguiente estaba vivo otra vez. O sea, no sé yo. No, yo eso no lo cuento como muerte. Lo mataron, A mí lo que me encanta es la portada, ¿eh? La portada de su primer número es la repera, ¿la habéis visto? Sí, que es un rollo así como muy pulp. Sí. Pero está el Tony Stark chino, ¿eh? Ese Nick Fury chino. Mira, el Nick Fury chino, sí. Uh-huh. Se junta con la misma musulmana. Madre mía, la Liga de la Justicia Internacional, eso sí que va a ser. La leche. Bueno, terminamos con la nueva serie All New Marvel Now, hasta el momento, a saber lo que nos sacan ya de aquí al próximo programa. En general, no sé si es una serie, un evento, qué es lo que es, supongo que será una serie, en la que la imagen publicitaria es las típicas líneas que forman un cadáver, que pintan cuando encuentran un cadáver la policía, pues eso, que forma la imagen del vigilante, de Uatu, y las preguntas de quién ha matado al vigilante. Y yo me quedo en plan, esto... ¿Le interesa a alguien? ¿De verdad? Yo lo puse en Twitter y en Facebook. Solamente esperamos que en la lápida ponga: nunca rompió su juramento de no intervenir. Siempre saludaba. Es que, pero oye, a mí me daría pena, joder, encima de lo poco que se prodiga el hombre, el vigilante. ¡Qué poco! Es verdad. ¿Qué dices? Joder. Si en el último año salió cada 2x3, sobre todo Bendy, que cada mierda que hacía salía Uatu por ahí en plan de creo que estoy escribiendo en la polla y va a ser súper interesante y no sé qué. Es una mierda, lo que pasa es que has puesto a Uatu para llamar la atención. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que le criticaron porque no salía. No sé si no lo sacaron en Civil War o en No, es que Secret Civil War Invasion. sí salía. Sí salía Civil War. Sí, Sí, fue, ¿sabes? hombre, vamos a ver, ¿quién era el guionista? Millar, ¿no? Millar, él tenía que sacar un efecto así potente para... Un efecto molón. Claro. Dice que mi serie es importante, que sale el vigilante. Y desde ahí empezó a prostituirse. Ya. Sí, hace poco salía en una serie de masacres, salía con una gorra y con un guante de esos, de esos grandes que llevan en béisbol, ¿no sabes? Como señalando. Sí, sí, sí, sí. A mí me da pena, hombre, el vigilante, joder. Ahora no, que están con el Vigilante Exploitation, pero antes... Antes, cuando salía, era que iba a molar algo. Ya. Ahora, como sale cada dos por tres, pues mola todo. O no mola nada. No mola nada. No, no, no. Ya cuando sale en plan, Dios, esto no va a ser una mierda. ¿Sabéis el punto de inflexión del Vigilante? Igual creo que es... ¿Cuál? El ostión. Sí, cuando le pegó el Hulk rojo. Yo creo que ahí ya... Ya, que respeto. Que te pegue el Hulk punto rojo. Yerlo, ¿eh? O sea, le sacó de una hostia toda la magia que le había puesto Stan Lee, te lo juro. O sea. Total, total. Madre mía. En fin, continuamos. Y ahora vamos a comentar unos cuantos trailers que han salido últimamente. Empezando con la película de animación Justice League War, que estará centrada en contar el primer arco argumental de la Liga de la Justicia del nuevo universo DC, en la que el grupo se une por primera vez para salvar al mundo de Thanos. No, perdona, de... No, del personaje del cual copiaron para hacer Thanos. Efectivamente. Ya, pero Thanos mola más. No. Y de Thanos, y Thanos ha salido antes en el cine que Darkseid, así que... No, era Hellboy. Oye, pero Darkseid ha salido antes en... Darkseid ha salido antes en la tele. ¡Oh! En el móvil. Y en el móvil. Bueno, eso tampoco dice mucho de él, pero bueno. Bueno, sí, eso es verdad. En fin. ¿Habéis visto el tráiler? Sí. Se deja ver. Mola. Sí, es que en animación, cualquier cosa en animación que haga DC es la hostia. Es así, tal cual. O sea, cualquier serie o cualquier película de animación que haga, es que se come con patatas a cualquier cosa que haga Marvel. Put- sí, bueno, lo que es en animación lleva muchísimo tiempo de ventaja DC. Ya, pues sí. Además que una de las cosas que suele hacer DC en las películas de animación es mejorar bastante la historia original del cómic. O al menos normalmente suele ser así. Sí, pues es más contenido. Son ya 60 minutos y ahí sabes que o cuentas algo o no te da la película. Hay que rellenar, hay que rellenar. Exacto, sí. No, y aparte que lo cuentan mejor. O sea, aún recuerdo... La de Flashpoint, por ejemplo, es que la película... Yo para mí es que es una, vamos, una puta maravilla. Y todo lo que no era el cómic. En fin. Otro tráiler que hemos visto es el de X-Men, Días del Futuro Pasado. En el que, bueno, si ya visteis el tráiler que se filtró hace tiempo, pues más o menos es lo mismo. Pero claro, ahora has visto bien y con un poco más. Y la verdad es que no pinta... En principio no pinta mal, joder, pero claro, una pintaza... tampoco pintaba mal X-Men 3. Y, sí, bueno, X-Men 3 pintaba horrible, X-Men 3 o sea, desde el primer momento. X-Men 3 pintaba de culo. Ya lo dije en su día, era como cuando vas con 5 personas en un ascensor y empiezo a oler a pedo. No, yo este trailer, vamos, en su día dije que no lo iba a ver. Lo acabo viendo y vamos, o sea, vamos. Me eyaculé 14 veces seguidas. Yo es que no me fío. Gracias, yo ya no me fío de los trailers, no me fío nada. Pero vamos, que sí, que ojalá cumpla las expectativas, porque vamos, con todos los personajes, todos los actores que hay, es que el miedo que tengo es que entonces tengan algunos su escena de 5 minutos y ya. No, eso te lo confirmo ya que va a ser así, ¿eh? O sea, te doy por hecho de que el 90% de los que aparecen en ese trailer dicen dos frases... Y ya. Todos muertos, fijo. Seguro. Bueno, ¿qué os pareció? ¿Borja, Sebas? Digo, Borja, José. Empieza tú, a mí, ¿no? La verdad es que... A ver, o sea, está bien. Pero yo me esperaba quizá un poquito más. También luego miré que es que Bryan Singer dijo que no podían sacar más escenas, por ejemplo, de acción, porque no tenían los efectos todavía acabados. Entonces le dije, bueno, pues le vamos a dar más cancha. Pero vamos, yo estoy bastante convencido de que va a ser la mejor película de los X-Men que se ha hecho. Uh-huh. Así de largo. Y también quiero comentar una cosa que me parece muy curioso, que ahora haya una cierta tendencia a criticar a Bryan Singer Sí, es diciendo cierto. que por qué le han puesto a él, que el que tenía que quedarse era el que hizo primera generación y tal. Digo, no sé, es que la gente está, o soy yo que me hago mayor y ya más sabio, o No, la eso no gente, es. no, joder, No. mierda. No sé, es que Bryan Singer no es el de Superman Returns. Pero, a Sí. ver, eso. Y es X-Men 1 y X-Men 2, que sin esas dos películas no habría ahora mismo una puta mierda. Ya. Y sospechosos habituales. Sí, bueno, pero eso que Y ya depende de caza gigantes. superhéroes. Y ya No caza gigantes joda. también. ¿Ha hecho esa mierda también? Joder, es que es tío. En Y serio, Superman hacer. Returns mola. Superman Returns Z. En fin. Siguiente tráiler. Hombre, sí, es un poco como Zapatero, aburre un poco, pero bueno, tampoco vamos a. Vale. ¿Dices que Zapatero es Z, Borja? No, eso yo no lo digo. Lo piensas, pero no lo dices. Eta es Z y punto. Bueno, venga, va, no, no, nos vayamos. Eta, zeta, zeta. Si es que está todo hilado. Madre mía. Capitán América, el soldado de invierno. El tráiler, ¿qué os ha parecido? Me encanta, me encanta, me Sí, encanta. Voy a a mí fliparlo. también, a mí me ha molado, me ha molado. Sí, esta tiene pinta que mola bastante. O sea, ya solo con la parte final, cuando le lanza el escudo al soldado de invierno. ¿Y cómo Yo lo para creo ahí en que. plan como si fuese un frisbee? En plan, ¿de qué haces, tonto? Sí, mola, mola, mola, mola. Esa escena mola bastante. Y en principio el tráiler pinta bien, pero yo creo que en el tráiler muestran bastante menos de lo que llegará a ser la peli, o al menos de lo que yo creo que llegará a ser la peli, el argumento y tal, porque en general es que no, aparte de que sale el soldado de invierno, yo no sé de qué va la peli. Bueno, eso No y de que sé, de que Robert Redford trabajó es para malo. Shield Claro. y hay traidores y ya, digo, pero ¿qué? O sea, ¿hay algo Bueno, más? mejor, mejor no Sí. saberlo. No, no, no, claro. Yo ya me quedo con este tráiler. Digo, a mí no me enseñéis más. Yo con esto, yo ya quiero ir a verla. O sea, Yo pero lo estoy bueno. haciendo, estos con los últimos estrenos, me parece muy sano, te lo juro, es ver el primer tráiler y nada más, nada más, ya Ya, sí, está. porque luego empiezan a sacar cada dos por tres tráiler de cada personaje, tráiler de no sé qué. Y hay películas que vas a verlas y ya es que te las sabes entera. Efectivamente, Iron efectivamente. Man 3 es que me la sabía entera. Y los clips de Thor han salido 30.000 y yo no he visto ninguno. Pero Ya. vamos, seguro que te tienen que destripar la película Y entera. con la de X-Men Días del Futuro, no, la primera de primera clase, lo mismo. Había trailers por personaje, trailer de Mística, trailer de no sé quién, trailer de no sé cuánto. Qué gentuza. En fin, Oye, y dime, ahora. dime, dime. Pero. Sí. Una cosa sobre el traje del Capitán América, ¿os mola el nuevo? Es que hay una escena que juraría que parece un disfraz de esos que con los músculos de goma espuma, así hinchaditos. Sí, a mí me ha gustado, me ha gustado. Sí, A a mí mí me también. gusta. No sé, habrá que verlo. Sí. Y ahora vamos al mejor trailer con diferencia de todos. Y es el dedicado al especial 50 aniversario de Doctor Who. Y que, bueno, ya salió un trailer hace poco tiempo, pero no enseñaba nada de lo que va a ser el especial. Pero por fin ya han salido un par de vídeos donde se muestran ya escenas, los doctores que van a aparecer, o en principio los que hay, y las compañeras que van a aparecer del doctor, y explosiones, y Daleks, y Gallifrey, y qué va a ser la polla. Yo ya lo he visto tres o cinco veces, y ya cada vez que lo veo digo, esto tiene que ser la polla. Opino exactamente igual. Yo solo digo que el Doctor Who sí que es Z. Joder, ya estamos. ¿A que no has visto ni una temporada? No, no, es que vamos, ni ganas. O sea, Ay, qué prefiero gentuza. morir entre terribles sufrimientos Pero, antes que ver qué Doctor gentuza. Who. Que encima, o sea, criticas Doctor Who y te tragas esa mierda de Buffy. Anda, hombre. Buffy no te Bueno, metes. pues. Buffy es Buffy la. no te metes. Mira, Buffy es la estética Crepúsculo antes de Crepúsculo. Hala. Siguiente noticia. ¿Qué cojones? Ya quisiera Crepúsculo ser tan jodidamente dramática que eso. Nah, nah, nah. Y no lloré. Y no lloré cuando, cuando Buffy tuvo que... Bueno, no, que destripo la serie. En fin. ¿Para qué? Porque mola mucho y la gente tiene que verla. Aunque es un clásico. Y además es la serie por la cual a Joss Whedon se le conoce. Es por la serie por la cual Joss Whedon tiene trabajo y tiene fans. Sin Buffy, Whedon... Se ha muerto de hambre, no sé. Yo qué sé, estaría escribiendo guiones para alguna mierda de teleserie como Agentes de S.H.I.E.L.D. o algo, no lo sé. Y esto último es coña, que no me parece tan mala. En fin, ya hablaremos de ella más adelante. Y hablando de Marvel y de series de televisión, ya que estamos, ha anunciado, así, a bombo y platillo, que va a sacar no una, ni dos, ni tres, sino cinco series dedicada a personajes de Marvel para Netflix, creo que se llama. Que Netflix es un... Aquí en España no lo tenemos porque dicen que son unos piratas o no sé qué mierda. No, aquí lo que pasa es que no lo sacan porque por temas de visionado, bueno, una serie de temas, aquí las tarifas serían muy altas. Es decir, eso si quisiéramos verlo aquí, las distribuidoras, bueno, todo lo que haya detrás, todo el organismo que haya detrás, lo iba a poner a un precio carísimo. De todas maneras... yo, no es por nada, me puse, cuando vi este anuncio, dije, ah, de puta madre, cuatro series, a ver, Daredevil, ah, de puta madre, Puño de Hierro, bueno, Luke Cage, Jessica Jones, cri cri, cri cri, o sea, le van a dar una serie a una tía que solo lleva un bebé en brazos, o como... Tú has leído bueno, ahí, ¿eh? También le daban por detrás, o sea... Sí, no, ¿sí? Ay, por lo menos al, tienes al un bebé. Buen... ¿Al bebé? No, al bebé. Ah, no. Joder. Por Dios, esto lo borra. A ver, esto no tío, es a Serbian Film, ¿eh? ¿No te has leído Alias? No. No, Raúl, ¿qué va a leer? Raúl, ¿qué me estás mierda contando? No, no venía Alias ni Buffy. Ay, ya está. Uf, madre mía. Tienes que leerlo, ya está. Para el próximo programa te lo tienes que traer leído, Alias. Ya te lo dejo yo, si eso. Bueno. Guiño, guiño. Guiño, guiño. En fin, y... eso, todavía no sabemos nada de esta serie, solo que van a existir, son proyectos, son reales. Como he dicho, son cinco, Daredevil, Puño de Hierro, Luke Cage y Jessica Jones. Y al final de esta, los personajes se unirán en una serie que se llamaría Los Defensores. En principio cada una de estas series serán de 13 capítulos. Lo dicho, se pondrán a la venta en Netflix, que... supongo que aquí se pondrá a la venta en series.ly, series Junkie, también en Torre, porque por eso. Y eso, se supone que no tienen tanto dinero como si fueran a otros canales, pero claro, lo que sí tienen es libertad total para hacer lo que les dé la gana sin que ningún canal esté detrás diciendo que no, que tiene que ser para todos los públicos. O sea, que lo mismo si vemos a Jessica Jones a cuatro patas. En fin. Fregando el suelo. Que creo que en principio hasta 2014-2015 no veremos nada. O sea, que todavía queda. Pero una cosa, yo solo voy a decir una cosa. A ver de esto que han anunciado hasta que salga, a ver qué es lo que sale. Porque llevan anunciando no sé cuánto tiempo que si la serie de Hulk, que si la serie El Castigador, que si la serie del Motorista Fantasma. Yo te digo que ay, qué miedo. De esto, si sale una, los podemos dar con un canto a los dientes. No, yo creo que si ya han anunciado las cuatro y que quieren que terminen Los Defensores es porque hay un... Y aparte porque hace bastante tiempo que están ahí planteando proyectos para sacar de televisión. Si lo han anunciado es por algo. Es porque de verdad tienen un proyecto detrás y tal, pero claro, lo dicho, si en un tiempo no empezamos a ver cosas, los actores o lo que sea, esto habrá que ver si llega a algún lado. Oye, os pero una cosa... En la de Hulk, yo cada vez que la gente ha dicho es que al final no han hecho la serie de Hulk, digo, pero vamos a ver, ¿qué mierda de serie de Hulk querías tú para la televisión? ¿Qué? O sea, ¿qué? Hombre, la de Lu Ferrigno. Exacto, que hombre. Repente. Que por cierto ha salido hace poco en Comic Book Men, Lu Ferrigno. Bueno, anda. Sí, que se coge el de Barba Brian. ¿Ha empezado la tercera temporada? Sí, hombre, va por el quinto episodio ya. ¡No me jodas, macho! Sí, tío. Lo que pasa es que están tardando un mogollón los inútiles de subtítulos.es en subtitularla. Qué agradecido eres, Raúl. No, tío. Mira, esa madre gente. Madre mía, cuántos cortes. Lo siento, tío. Es que esa gente me lleva troleando mogollón con los subtítulos de Son of Anarchy. O sea, no puede ser, tío, que para series de basuras de serie, como la de Agentes de S.H.I.E.L., el mismo día. El mismo día ya tengas el subtítulo y para esa puta serie tarden una semana. Anda, tócame los huevos, macho. Mira, yo hay unos subtítulos, y es verdad que los capítulos que yo acabo de terminar la de 30 Rock, que la comenté en el anterior capítulo, que terminó el año pasado. Y hay algunos capítulos de la tercera temporada de 30 Rock que ponía en proceso y ponía 3%. Digo, eso se emitió en 2005, macho. 0,18% de algunos. ¿Qué coño es? Es como, qué esperanza ahí, la peña ahí, dándole al F5 desde 2004. Voy a tirar el servidor. Sí, a mí me pasaba la última vez ya, la última temporada de The Office, y me está pasando con Parks and Recreation. ¡Ay, qué rabia me da, macho! ¡Qué rabia, eh! Que, o sea, te bajas el episodio y estás así tan tranquilamente y hasta el sábado por la tarde o el domingo no tienes el puto subtítulo. Ya, es que me parece, vamos, una vergüenza. Yo con lo de Son of Anarchy me parece de auténtica vergüenza. Pero bueno. Son of Anarchy. Oye, que te veo. Tampoco la he visto. O sea, ¿A que te echo de la conversación? Es por echar mierda un poco. Ah, vale. Y dar un poco de vicio a la conversación. Vale, vale, bien. Entonces te dejo. Bueno, y luego por otro lado, parece que DC ha contraatacado y ha sacado dos nuevas series. Una de ellas se va a llamar The Avenger, basada en un cómic de 1939, en el que es una especie, digamos, de agente secreto que tiene la capacidad de cambiar de cara. Bueno. En fin. Oye, bueno. ¿Has leído cosas de lo que era el personaje original? Atento, ¿eh? O sea, mataron a su mujer y a su hija, y en vez de ponerse una calavera como cualquier persona haría, ¿no? El trauma de la situación le paraliza los músculos de la cara, pudiendo, como Aznar con el bigote, pudiendo en consecuencia alterar su aspecto a voluntad. ¿Cómo? ¿Puedo cambiar de cara? ¡Mira usted! Hablo catalán en la intimidad. Pero, a ver, si se te paralizan los músculos de la cara, ¿qué es eso de que puedes alterar tu aspecto a voluntad? No sé, tío. ¿Realmente si se te paraliza? Es que me recuerda al tío este de Men in Black, ese que se echa la piel para atrás. Y luego van a sacar otra serie de otro personaje de DC. Todos dijimos, ah, qué bien, una serie de un personaje de DC. ¿De Batman? No, ¿de Flash? ¿De Wonder Woman? No, de Ourman. ¿Quién? El yonki de las pastillas. Sí. Un miembro de la JSA que se supone que creo que es que a cada hora se hace más fuerte o algo así. O sea, a las 12 de la noche. No, que. A las 12 de la noche. Hay diferentes versiones. Una es esa que se metía una pastillita y se era fuerte durante una hora. Pero hay otra. La pastilla se va a viajar. Eso, los chavales de la fiesta de la noche madrileña, esa pastilla la conocen de puta madre. Sí, sí. ¿Qué pasa, chaval? ¡Te toma esta pastilla full! ¡Vamos! En fin. ¿Y la otra versión? ¿Cuál es la otra? Que es la que parece que va a ser la que va a estar en la serie, es que puede ver una hora en el futuro. Ah. O sea, que van a hacer un procedimental de mierda. Una hora del futuro. ¿Qué puta mierda esa? Entonces, se acaba el capítulo. Oye, en poderes inútiles. Me lo imagino, dentro de una hora voy a estar cagando. Me he visto en la taza. Dios, qué gusto. Y bueno. Sí, pero ¿cómo desactivamos la bomba? No lo sé, fue hace 45 minutos, no llega. Me lo he saltado. Y bueno, ya si queréis de paso, comento la siguiente noticia. Bueno, parece que Agentes de S.H.I.E.L.D. se estrenó la semana pasada en España, pero debido. En abierto en 4, pero debido a la escasa. A la escasa campaña de promoción que le han hecho. Y que, pues a la vez ponían el Salvados, el follonero, pues no ha tenido, muy, muy poca audiencia. Y digo yo, ¿y no ayudará a que la serie sea una puta mierda? Pregunto. ¿Qué cosa dices? No. A ver. Eso ha sido culpa de 4 por no darle publicidad, eso está claro, muy claro. En zona negativa dicen eso, que tiene que ver el esto de cómo se ha promocionado la serie y tal. No sé, yo pienso que una cosa es combatir al Doctor Muerte y otra combatir contra palabra de gitano. Sí. Pueden parecer similares, pero no es lo mismo. Y bueno. Yo no sé, o sea, yo creo que es que no tiene cabida, o sea, es que la serie es una puta mierda. Y eso con el primer episodio, sí, que sí. Hoy creo que están en el segundo, ya verás la gente que se quiera verlo. Pero sí, bueno, encima el segundo, madre mía. Pero vosotros veis al espectador medio de Aída viendo esta serie, por favor. Que no, que es que. Ay, Dios, que va. Si es que aquí el usuario de televisión medio español es pues un tío pues que estas cosas no les llama. Si es que lo peor de todo es que ni siquiera creo que nosotros somos los frikis, por así decirlo, somos el target de esta serie. Pues la serie es que lo que queríamos ver en Ciel es que no hay. Es una serie de, ay, no sé qué, me gusta este, ay, no sé qué, no sé cuánto. Yo ahí, ¿desde cuándo se estrenó? ¿Hace un mes? Sí, por ahí, sí. Ya voy por la mitad del tercero, ya, pero lo voy consiguiendo. Vamos, traga. Decían que a partir del sexto empezaba a mejorar la cosa. Yo vi el sexto o el quinto. Y esto veía peor. O sea, ¿en serio no te gustó el sexto? Mira, el sexto se lo podían haber ahorrado o por lo menos haber matado a alguien. ¿De qué iba? A Coulson. Pues, otra vez. Pues a mí el quinto y el sexto me han gustado más, pero de todas maneras sigo un poco defraudado. Y yo soy de los que más entusiastas de la serie. Bueno, entusiasta. La sigo porque es entretenidilla y poco más. Ahora mismo a cada capítulo digo, está bien, es entretenidilla, está. He visto cosas que son horriblemente malas que acabo de verlo y digo, por Dios, qué hora de mi vida he perdido. Con Sil no me deja esa sensación, pero claro, si me deja con esa sensación, podía hacer muchísimo más. Pero bueno, tiene la temporada, serán de 22 capítulos y van por el sexto. A ver, tienen temporada de sobra para darle la vuelta a la cosa y hacer que sea bastante más interesante. También la gente con Arrow se metía con ella, le daba unos palos. Incluso hay gente que me dice, a partir del capítulo 14, no sé qué tal, no la dejen el 10. No, a partir del capítulo 14 o el 16, Dios, guapata. Digo, bueno. Así que yo tengo fe, digo, todavía queda. Pero bueno, a ver, la primera temporada de Arrow es una puta mierda que no se la recomiendo a nadie. O sea, ya vamos a quitarnos las máscaras. Ah, sí, tal cual. Que es una basura. Pero, o sea, la segunda, que lleva los mismos episodios que Agentes de S.H.I.E.L.D., ya ha hecho, o sea, tiene más universo expandido que la propia serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., que en teoría era la que lo tenía más fácil de hacer. Es que en Agentes de S.H.I.E.L.D., sí, pues mencionamos una vez a Thor, hacemos un chiste sobre Hulk, no sé qué, pero realmente no están construyendo nada. Y en Arrow, aunque parezca mentira, lo están haciendo bastante bien. Sí, eso he oído. Parece que en el último capítulo de Arrow ha debido salir la Liga de los Asesinos. Sí, y en sí, el sí. Último episodio de Ciel, pues salen tomándose un frappuccino. Entonces, están así, ahí están. Ahí. Mira, sin hacer spoilers ni nada, pero digamos que en el último episodio que he visto de Arrow, que creo que es el 6 o así, sale, digamos, lo hilan un poco, pueden hilarlo con la trilogía de Batman, de Christopher Nolan. Uh-huh. Hostia, o sea. Sí, yo, porque yo es, con... hay un personaje en común. Ya lo dejo. Y no es la liga de... Un productor. Bueno, tú quédate, José. Que eres un hater. Que estaba pensando en que cuando salió la serie de S.H.I.E.L.D., que por cierto, en el segundo capítulo tapan un agujero de avión a 30.000 pies de altura con un flotador, es acojonante. Pues o sea, un agujero... Claro, es un agujero que se traga a la gente que está ahí, la gente agarra los sillones y de repente una le tira un flotador al agujero y el flotador aguanta. Y bueno, vale. Pero es que me acuerdo que cuando empezó la serie, la gente decía, no, es que buah, esto va a ser, no os esperéis aquí todo el puto día Thor, Iron Man, no sé qué, las pelis, no sé qué, porque vamos a ir a crear un universo, no va a ser tal, no va a ser cual. Y han debido sacar los primeros capítulos y ya han anunciado que va a haber un cruce con Thor y con el Capitán América. Sí. En plan de, sí, por favor, en serio, vednos, de verdad. De verdad, haremos lo que queráis, meteremos explosiones atómicas. Sí, y mira, el cruce con Thor va a ser. O sea, no va a salir nadie de la película de Thor. O vaya que cruce. Van a llamarle por teléfono. Sí, sí, ah, eres Thor. De verdad que sí, Thor, eres tú. Que sí. Yo me lo imagino en plan que van al videoclub y se compran la película o algo así, se la alquilan. Ahí está el cruce con Thor 2. No, va a ser como la película de Radioactivo Man, que van a coger trozos de la película de Thor o de Chris Hemsworth en otras películas y los van a poner ahí sobre encima. ¡Cuidado, Radioactivo Man! Oye, Raúl, tengo aquí dos respuestas en Twitter porque le he preguntado a gente Doctor Who o Buffy. Sí. Fernando Aguilar dice que eso sería como poner a luchar a La Roca contra Arévalo a favor del Doctor Who. Y el chico Calamar dice que entre los dos se queda con Alf. Y nos pone un bonito gif de Alf tocando la batería. Pero, o sea, vaya panda de oyentes que tenéis. No. O sea, gente sin criterio. Oye, pero el gif de la batería de Alf mola. Sí, lo estoy viendo y me está molando la hostia. De hecho, me lo dejo puesto. Bueno, va. Siguiente noticia. Al parecer, acaban de aparecer nuevas imágenes de Spider-Man. La cual. ¿Qué? No, que vaya imágenes. Sí, una de ellas. Spider-Man bombera. Es, o sea, delirante. Es lo que todos queríamos ver. Hay quien dice, como el famoso Spider-Man bombero, hay quien dice que. He leído comentarios diciendo que Carrefour ha pagado para que se vista Spider-Man de bombero, para sacar así por fin todo ese stock de Spider-Man bombero, policía, paracaidista, de estos juguetes que tienen por ahí metidos siempre. Sí. El Spider-Man skater, el Spider-Man no sé qué. Ah, sí, Spider-Man con paracaídas, dices, ¿para qué? Sí. El Spider-Man karateka, ¿para qué? ¿Para qué? Es como lo de aquello que os pasé de juguetes que habían visto los chinos de superhéroes, que ponía sí. el helicóptero de Superman. ¿Para qué? Y ponte, de repente, la furgoneta de Daredevil, pero si no ve... Pero lleva el GPS, entonces. Gire a la izquierda. Me imagino ahí sacando el bastón por la ventanilla. Bueno, si queréis saltamos a la siguiente noticia. Parece que han surgido rumores de que Nightwing va a aparecer en Batman vs Superman. Y ya se acaba de. Pues ha salido un nombre. Llamado un chico que se llama Adam Driver. Que si queréis poner su nombre en Google Imágenes, que tiene una cara de postín. No, o sea, tiene cara, no, tiene orejas. O sea, ¿es orejas? Este chaval puede volar. O y sea, si puede planear como Batman. Y... tiene una cara, pero vamos, vamos. Tío, vamos. Qué feo. Es el hombre rata, ¿no? Es el hombre murciélago. Totalmente. Es que... ¿Cómo le va a ser este Nightwing? Dios, qué cara. Sí, eso no sé si sabéis. El actor este que hizo del segundo Punisher, este que salía en Deep Blue Sea, que no, no me sale el nombre. Ah, sí, sí, Thomas Jane. Thomas Jane. Ese tío siempre detrás de las orejas se tiene que poner un poco de cinta americana porque tiene unas orejas enormes. No, no, verídico, ¿eh? Qué horrible. Totalmente. Que se las grape, ¿eh? Oye, ¿y lo de la peli de Superman, al final va a salir Superman o qué? Sí, creo que va a hacer un cameo. Sí, claro. Al final, ahí esta escena tras los créditos. Sí. ¿Te imaginas? Dan Didio confirma el cameo de Superman en The Man of Steel 2. Y Wonder Woman, que dicen que sí, luego dicen que no. Ahora parece que sí. Ahora que va a ser la tía que hizo de Sif. Ahora que sí, Olga Kurilenko. Como sea la tía que hizo de Sif, yo voy a. O sea, yo pago ahí lo que sea. Sí, habéis visto la foto esa que tiene con el traje ese. ¿Pero por ver la peli o qué? O por lo que sea, ya te digo. No, vale. Vale. Ay, Dios. Madre mía. Madre mía. Pero entre ella y Natalie Portman me sigo quedando con Natalie Portman. No tienes criterio. Ay, la reina Amidala. Sí. Ay, no, es que claro, joder, o sea. Ay, Ivy. Ay. Bueno, No, ahí no, porque con el pelo corto se ha rapado. Uf, qué mal rollo. O sea, no, no, no. Qué antirotismo es Natalie Portman con el pelo rapado. Está muy guapa la mujer. Está bien. No. Sí, hombre. Sí. Y además, donde también está muy bien es en. Hace un buen papel es en El Cisne Negro. No creo que sea la repera, como dicen. Oh, todos, sí, pero sí, que he visto. Papel, no, hacer puto papel de su vida. No, pero ahí lo bueno es el highlight de la película, es cuando se da un morreo con esta, la Mila Kunis. Que sí. Se junta el hambre con las ganas de comer. Joder, ya veo que... Gente que va a ver cine negro y se queda con... Nacho, tío, ¿has visto cómo la se han pensado, tío? No, tío, tío. Y se le ve ahí todo. Yo, de hecho, la película no la he visto, pero me he visto ese GIF varias veces. O sea. Y bueno. Y así somos los que vemos Buffy. Ah, coño, por eso la veíais por la lesbiana. No, pero no, porque joder, entre Willow y la síndrome de Down de Tara, joder, macho, qué mal. Bueno, bueno, esto se nos está yendo de las manos. Venga, saltamos a la siguiente noticia. Parece que, bueno, el estudio Rocksteady, que ha hecho las dos primeras ediciones del juego, bueno, las dos primeras entregas del juego Arkham, el juego de Batman de Arkham City y Arkham Asylum. Parece que dicen que, bueno, se rumorea que pueden volver a sacar una cuarta entrega de este juego. Hombre, yo la verdad es que firmo, la verdad es que yo creo que lo han hecho bastante bien, a pesar de que este último Batman, ya estoy jugando, voy por la mitad, y está muy bien, ¿eh? O sea, no entiendo por qué la gente le está metiendo tanta caña, pero está muy, pero que muy bien. Pero cambia mucho con respecto no, cambia, a los anteriores. Cambia muy poco, por no decirte que cambia absolutamente nada. Es que es curioso porque no cambia nada respecto al Arkham City. O sea, es más grande, nuevos enemigos. De hecho, lo mejor del juego son las peleas con los jefes, pero de lejos, ¿eh? Pues no entiendo por qué la peña le está metiendo una caña. Tremenda, ¿eh? No lo entiendo. Es que es muy parecido, es que no sé qué. Ya claro que es parecido, y por eso lo he comprado. Pero eso es igual que con los cómics, ¿eh? Y si no fuese parecido, es como, es que es muy distinto. Claro, claro, si es que es algo que el anterior ha funcionado, este lo saca exactamente igual, es la continuación directa. Es que no entiendo yo por qué. Pero bueno. Que la gente le gusta quejarse, ya sabes cómo son los friki. Ya, que son los típicos haters de Sota Caballo Rey, pues, en fin. Y bueno, ya si eso, saltamos a la última noticia. Algo que está haciendo correr ríos de tinta por Twitter, llamado el ECC Gate. Bueno, si queréis os explicamos un poco lo que ha pasado. Al parecer, pues las novedades de ECC han aparecido en algunas tiendas especializadas, como puede ser la FNAC y Etsy, que no sé qué tienda es. Han aparecido antes... El Corte Inglés. Ah, vale, joder. Es una nueva multinacional, es un nuevo proceso, un nuevo producto, es un nuevo concepto. Vale. Son una tienda pequeña. Una tienda pequeña para... Bueno, pues han aparecido las novedades de ECC en estas tiendas especializadas antes que en otros establecimientos más pequeños. Lo cual, pues obviamente, les ha hecho perder dinero a los que son los comercios más pequeños o más medianos. En general, después de leer este artículo que os he pasado, ¿qué opinas del tema? Bueno, voy a empezar yo. La verdad es que tiene toda pinta de que los que pierden son los de siempre. O sea, me parece que la tienda es Manhattan Comics, la que lo había denunciado, la tienda de Valencia. Y bueno, además denunciaba con fotos y demás. ECC incluso hizo un comunicado diciendo que, bueno, es que el comunicado que hacen los de ECC no te acaba de quedar claro si es que no quieren o no pueden hacer nada contra esto, porque hacen comentarios que sí, que si sí, algunos los quitan en FNAC, otros no. No sé, o sea, que da la impresión de que tampoco es que ECC o no le interesa mucho el tema, o si le interesa no puede hacer gran cosa por el tema. Y la conclusión es siempre la misma, que la tienda especializada, una tienda que generalmente son, ya te digo, son libreros que están intentando sacar adelante y demás, que lo conocen y no sé qué, son luego los que acaban pagando el pato por esto. Ya. Yeah. Uh-huh. Borja, ¿qué opinas del tema? No, yo creo que José tiene toda la razón y que CC realmente, yo creo que sí que le interesa, o sea, porque le interesa tener contentas a las librerías especializadas, pero no puede hacer nada, porque, o sea, viene la FNAC o el Corte Inglés y te dice que le suda la... Hablando mal y pronto, que le da igual lo que le vaya a hacer, o sea, porque yo no me imagino a CC diciendo, no, pues ahora te voy a retrasar el pedido una semana. Porque igual cogen y dicen, bueno, pues una semana, y ya no te volvemos a hacer ningún pedido. O sea, que el GCC ahí también está un poco cogida entre la espada y la pared. Ya. Sí, es que da esa impresión, ¿no? Sí. Bien que le han tirado a ECC a alguno, que la verdad yo estoy con vosotros, que ECC ahí puede decir, por ejemplo, al FNAC que no haga eso, coño. Y aparte que he leído la respuesta del FNAC, no sé si fue por Twitter, de que diciendo que ha sido un error puntual y que normalmente ellos respetan las fechas de salida de cualquier cosa, de cómic, de libros, de películas, videojuegos. Así que puede ser un error puntual, pero ya el Corte, sí, el Corte Inglés creo que han pasado como de la mierda de contestarle ahí todo. Bueno, O pero es que el Corte sea, Inglés, si no les haces el saludo militar y les pones el cara al sol, pues ya ya, sabes, no te van a contestar. sí. Entonces, pero yo muchas veces he ido a la FNAC en Callao y, o sea, los cómics cuando salen, o sea, allí no los tienen. Antes, yo por lo menos cuando lo he ido, o sea, tampoco. No, en Murcia la semana después. No sé por qué, pero bueno. En el final de Murcia me refiero. Sí. Y bueno, si no tenéis pues nada, nada más que comentar, si queréis un poco para descansar, escuchamos unos segunditos musicales y ya volvemos. Oye, que he pensado que como íbamos a hablar de Super López y el Sí. Han, que es el que lo hace, que está un poco sordo, podíamos ponerlo como que está hablando con Ibáñez, que también está el cabrón sorderas, y yo qué sé, que están ahí con sus movidas. No, pero lo que hay que hacer es meter ahí a Frank Miller también, Bueno, porque también, pues una coña con Frank Miller es que mejor. salga Frank Miller, que siempre queda bien, lo ponemos Es ahí. Sí. polémico. Bueno, chicos, yo, joder, la verdad, una cosa, es que, joder, el resto de programas tiene unas cuñas de puta madre, joder. Les hace las cuñas Gandalf, tío, por ejemplo. Entonces, nosotros es que nuestras cuñas son una puta mierda. Entonces, O el de Batman, es verdad, o el tío de Batman también, claro, y a nosotros, joder, no tenemos porque Jorge Sanz no nos habla tampoco. No nos puede hacer alguien una cuña. Oye, chicos, que yo conozco a un actorazo Ah, que te sí. cagas, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Conozco a Pepe Sancho. ¡Hombre! ¡El de Curro Pepe, Jiménez! ¡El de hombre, Curro Jiménez! el que ¡Y se el fallaba a la María Jiménez! ¡El de Crematorio! Me cago en tu puta. Sí, Oye, pues sí. podías probar a hablar con él, a ver si nos hace algo para charrando. Vale, cojonudo. Pues venga. Llámalo, llámalo. Llámalo a ver. Sois una puta basura. Vosotros y los dueños de las cadenas. Basura. Mierdas. Eso es lo que sois. Queríais eso, ¿no? Pues sois basura. Tú basura. Tú también. Iros al alcalde de Marbella. Si tenéis cojones. Iros al presidente del gobierno. Presidente del gobierno de la comunidad. Dejad ya a los actores. Payasos. Pues muy bien, ¿no? Pues, ¿pero este era Pepe Sancho o Frank Miller? Ah, qué simpático, el chaval. Sí. Joder, porque el teléfono de Jorge Sanz no lo tienes, ¿no? Bueno, pues amigos, esto es Charrando de Tebeos y otros vicios aún más feos. Charrando de Tebeos es un podcast que hacemos cuatro frikis a la hora de la merienda, importante, en el que mínimo consumimos siempre 27 botellines de cerveza. Puedes oírnos en iVoox, en charrandotebeos.blogspot.com, en iTunes y en un montón de sitios que no sabemos qué son ni qué significan. ¡Venga, chavales! ¡A tope! ¡Tope! ¡Tope! Como un portentoso y plusmarquista nadador, quiso dedicarse al cine y pensó que Bud Spencer sonaría más actor. Bueno, y ahora vamos a comentar unos dos cómics dedicados a Thor, el dios del trueno, hijo de Odín y Vengador en sus ratos libres y todas esas cosas. En fin, que para ya hayáis visto la película o no, los cómics que os vamos a recomendar son bastante, bastante entretenidos, o por lo menos el cual os voy a hablar es uno de los que más me ha gustado del personaje. Que es un cómic que en realidad no está dedicado a Thor, sino más bien a Loki y su relación con Thor. El cómic se llama Loki, sí, seca. Y está guionizado por Robert Goddy y dibujado por Esad Ribic. Apuntaros este segundo nombre porque, vamos. El dibujante es espectacular. O sea, ya nada más que por el dibujo merece muchísimo la pena el cómic. O sea, si buscáis, lo dicho, en Google, esa Rivik y las portadas de este cómic, vais a flipar porque prácticamente son cuadros que se pueden poner en alguna galería, un museo, lo que sea. Es sencillamente espectacular. Uh-huh. Y total, la historia trata de Loki ganando. O sea, no de Loki cómo va a ganar a Thor, sino de Loki que por fin ha conseguido la meta de toda su larga existencia, que es reventar a palo a su hermano y hacerse con el trono de Asgard. Y total, que la historia nos cuenta cómo él se... qué va a hacer en la hora que ha conseguido lo que siempre ha anhelado. Y básicamente... o sea, le viene al pelo la frase de ten cuidado con lo que deseas porque ya se puede hacer realidad. Y es lo que le pasa, que al final él se hace el rey de Asgard, pero vamos, le agobian por todos lados, que si ahora que eres el rey de Asgard tienes que encargarte de esto, de lo otro, no sé qué, a mí déjame en paz, que yo lo que quiero es reírme de mi hermano. Y yo, pues para eso no haberte quedado como el hermano de Thor, no como el rey de Asgard. Claro. Y aparte, lo primero, una de sus primeras visitas que le llega es Ela, la diosa de la muerte, y le dice, bueno, ¿cuándo me va a dar el alma de tu hermano? ¿Cómo que el alma de mi hermano? Digo, coño, lo irá a matar, ¿no? Digo, ¿o qué va a hacer? ¿Lo va a encerrar hasta que se libere y te dé una paliza y te quite el trono? Como siempre hace. Y ahí cuando empieza un poco las dudas de Loki en referente a la relación de él con su hermano, con su padre, en general con la relación que siempre ha tenido con los Asgardianos, y achacándole la culpa al hecho de que él no fuera en realidad un Asgardiano de verdad, pero claro... Sí, porque es adoptado, pero claro, ves que en realidad todos son... la paranoia y la idea de olla que tiene Loki. O sea, básicamente es alguien que está muy muy mal de la cabeza, muy enfermo. Ya no el hecho de que esté loco, de que es malo y tal, sino alguien que como que ha vivido siempre traumatizado. Es como intentan explicarte el por qué él pasó a llegar a ser el malo. O sea, y la relación de la antítesis que existe entre él y Thor, como el hecho de que el villano define al héroe, pues a la vez que el héroe define al villano. Es una reflexión bastante interesante y lo dicho, y con un dibujo totalmente espectacular. Claro, es lo que siempre decía, por ejemplo, el Joker, que él realmente no quiere matar a Batman, porque sin él es que no tendría nada. Claro, ese es como lo comentan en la peli, lo comenta muy bien, lo explica muy bien. Dice, soy como un perro cuando persigue una rueda de un coche. No, no sabría qué hacer con ella. La cosa es perseguirla. Uh-huh. Y bueno, Borja, ¿tú de qué no vas a hablar? Yo voy a hablaros de un tomo unitario que se llama Relatos de Asgard, que lo publicó Panini hace unos años y que recopila los complementos que tenía la etapa de Stan Lee y Jack Kirby, pues en el origen de la colección, allá por los años 60 y 70, y que cuentan básicamente toda la historia previa a que Thor llegara a la Tierra, que se quedara encerrado en el cuerpo de Donald Blake y toda la historia que empezó Stan Lee cuando presentó al personaje. O sea, son relatos realmente que cogen la mitología nórdica, le pasa por el filtro de Stan Lee, ese particular filtro que tenía Stan Lee para hacerlo un poco así más accesible, o sea, porque realmente quien conozca un poco la cultura nórdica y todos los relatos auténticos que se contaban sobre Thor, sobre Loki y demás, pues ve que es un poco más 18, o sea, un mensajito, dos rombos tendrían que ponerle, pero no, Stan Lee no es que lo infantilice, pero sí que lo hace más accesible para todos los públicos. Como suele ocurrir en estos casos, lo principal es el dibujo de Jack Kirby. O sea, porque aquí Jack Kirby se notaba bastante que le encantaba dibujar todo el tema de Asgard, y realmente es una de sus mejores obras. O sea, no diré que es la mejor, pero sí que es una de sus mejores obras. Son historias cortas, normalmente son 5 páginas, eran unos complementos originalmente, y se leen muy rápido para lo que es Stan Lee. O sea, porque ya sabéis que Stan Lee también es un poco de meter mucha paja en sus guiones, pero quizá por ser tan breves y demás se disfrutan mucho más. El tomo es bastante accesible, o sea, yo creo que lo podéis conseguir sin ningún problema. Ponerle una pequeña pega, que es el recoloreado que le hicieron a la obra, que es un poco... O sea, se nota que es demasiado moderno, o sea, tiene unos degradados y demás que no te los esperas encontrar en un cómic de Jack Kirby. Y que encima, además, como las hojas son en papel satinado, pues brillan todavía más. Si fuera, por ejemplo, en el papel que utilizan en los Omnigol, pues no cantaría tanto. Pero está bastante bien. Son historias cortitas. Al principio se centra mucho sobre Thor, pero luego ya va dejándole paso a los personajes secundarios, como a los tres guerreros, a Sif. Loki también tiene su protagonismo. Y es principalmente para ampliar toda la mitología que no podía entrar en las páginas de la colección regular, porque era un Thor, ahí veríamos un Thor más mundano, o sea, y Thor estaba con Jane Foster, estaba en Nueva York, estaba luchando pues cosas más terrenales. ¿Y qué nota le da? Y no, debe quedar raro, ¿no? El degradado este con... es que no me imagino el dibujo de Jack Kirby con... Sí, tiene... Queda rarito porque es que, joder, tiene unos brillos, o sea, por ejemplo, las explosiones y tal, hay algunas que es... Dices, joder, es que esto antes eran puntitos, no un degradado ahí hecho con el Photoshop. Que sí, que lo haya coloreado, lo ha coloreado muy bien y tal, pero queda un poco raro. Ya digo, si fuera en otro tipo de papel que no brillara tanto, estaría bueno. Pero claro, es que la otra edición es en la biblioteca Marvel, que es en pequeñito y sin color. O sea que es un poco jodido elegir entre una y otra. No, pero el tomo es un tomo de más de 200 páginas. Cuesta 25 pavos. Si no encontráis una oferta mejor. Pero es muy recomendable. Y es una cosa que si eres fan de Jack Kirby tienes que tenerlo sí o sí. Genial. Sí que es recomendado, ¿no? Muy recomendado. Muy bien. ¿Y José, de qué nos vas a hablar? Yo voy a hablar de una miniserie que se llama Thor Corps. ¿Nos estás tomando el pelo? No, no os estoy tomando el pelo. Thor Corps es la historia. Es de los 90. Ya con eso se explica un poco el título, ¿vale? Y es una miniserie de 4 números escrita por un equipo que a lo mejor a Borja le suena, que es Tom DeFalco y Pat Oliff. O por supuesto, o sea, autores de Spider-Girl, una de las grandes. Pues estos dos autores en los 90 perpetraron algo llamado Thor Corps, y eso es una serie de 4 números, como digo. A ver, te presentan un equipo de Thor, de distintos Thors. Thor de Gramenapur. Reunido a lo largo del espacio y del tiempo para luchar por la realidad misma, ¿vale? Es una. La historia la presenta. Se presenta un poco, digamos, la parte central está centrada en Dargo Kator, que es el Thor del año 2587. Que por si no lo sabéis, es. Es el año 2587 de la Tierra 8710 del universo Marvel, ¿vale? Ah, bueno, entonces va. ya va sonando. Vale. Pues Dargo Kator es un Thor del futuro, un futuro apocalíptico, porque está dominado por megacorporaciones, y llevar hombreras con pinchos se considera ir a la moda, ¿vale? Es un mundo que nadie quiere. Y pues es un poco actualizar un poco la historia de Donald Blake. Es un tío que tiene su... Pues es un empleado de esta corporación. Y que un día obtiene los poder, obtiene consigue el martillo. Y es lo mismo. O sea, se puede transformar en un Thor un poco como Sting. y con las susodichas sombreras con pinchos, y bueno, pues se enfrenta a uno de sus grandes enemigos, que es Báculo Infernal. Con ese nombre no puede ser superhéroe. Ya, si te lo... Sí, Báculo Infernal, así se llamaba Rocco Siffredi en secuestran a su esposa de este Báculo Infernal, y lo que hace él, este hombre, es secuestrar a la de Dargo Kator, ¿no? Por aquello de la relación causa-efecto, me secuestran a mía, yo secuestro a la tuya, y este villano puede viajar por las realidades y tal, y le dice, para que me ayudes a rescatar a mi esposa, yo secuestrado a la tuya. Y voy a hacerte viajar, o voy a unirte a otros Thors para que tengas un equipo para rescatar a mi esposa. Esposa que luego se descubre que es que no la secuestraron, sino que huyó de su marido. Pero bueno, eso da igual. En fin. Porque le pegaba, ¿verdad? ¿El qué? Que le pegaba. Sí, hombre, es que si tu marido se llama Báculo Infernal, eres tonto si te casas con él, ¿verdad? Y aquí se une Dargo Kator. Se une a el grandísimo Bill Rayos Beta, que bueno, todos recordamos, además hace poco hablamos de él al comentar la etapa de Walter Simonson, el Thor caballo, y que por cierto, sí que, como decía Sebas, él va a volver dentro de nada a salir en la serie de Nova. Y el caso es que el tercer miembro de esta congregación es el siempre querido y añorado Thunderstrike, que fue el Thor de los el Thor de los años 90, y que tenía un mazo que se llamaba Thunderstrike, o sea, se llamaba como su mazo. Sí. Y son los pero tres. Un mazo de cartas, como en plan las Magic. Las Magic, rojo, azul y rojo. Era más bien un cetro, era un poco Sailor Moon, pero en plan noventero. Y estos tres, cual tres chiflaos, se embarcan en un viaje por el espacio y el tiempo, llegando a enfrentarse a los defensores durante la Segunda Guerra Mundial, que los confunden con nazis. O sea, por lo de los rubios, vale, no sé exactamente qué pintaba lo del caballo. Eran pero los bueno. Invasores, ¿no? ¿No? Sí, eso, efectivamente, los invasores. Y se enfrentan también al Spearman del año 2099, a una patrulla X, iban viajando por el espacio y el tiempo para descubrir al final que, bueno, pues eso, que la mujer al final no estaba muerta, estaba de parranda con otro señor y tal. Y sin querer, por el camino, salvan el universo. Es una serie de 4-1 preciosa, en el que en el último número, para el ataque final, juntan los tres, sus tres martillos. Esto no es porno. Y desnudan sus almas y invocan al verdadero Thor, ¿no? De los cuales ellos son degradadas copias. Y invocan al verdadero Thor. No se sabe exactamente todavía muy bien de qué Thor. A qué Thor invocan, porque el Thor, supuestamente el Thor original en esa época, cuando se publicó, estaba perdido, no sabía dónde estaba. Y bueno, y los cuatro Thors en el supergrupo Thor Corps, que me parece que nunca volvió a salir en Marvel, gracias a Dios, pues derrotan y salvan el multiverso. Genial. O sea todo muy noventero, con muchos cardados, mucho macramé, muchas chinchetas en las cazadoras. Es genial, de verdad. Es maravillosísima. Has visto la imagen que te pasó, ¿no? Capitán América Corps. A ver. ¡Oh, Dios mío! ¡El usagente! ¡El usagente, tío! ¡Macho! Mira, os voy a comentar una cosa. Hubo un crossover que se llamó Operación Terminatrix, que era con el usagente, Thunderstrike y Bill y Máquina de Guerra. Madre mía. O sea, los 90 en tu puta cara. Oye, ahora que veo la foto esta de que nos has pasado, yo no he visto más grimaza, un traje más grimaza que el Capitán América, que no tiene casco, sino que solo tiene como una especie de antifaz por arriba. Sí. Que parece que le van en el cuello una collejilla todo el tiempo. Es que lo veo un poco muy, muy, muy desprotegido, le veo. Sí. Mira, os voy a pasar una foto de los Thor Corps. Sí, sí, ahora lo veo. Bueno, yo si queréis, mientras voy un poco reseñando el cómic que voy a hablar yo voy a hablaros de Ragnarok, que es, digamos, el último cómic de la etapa que tuvo Thor, justo antes, pues ya sabéis de que Thor durante 2-3 años no tuvo colección, durante todo lo que fue la antes y durante y después de la Civil War. Y esta vez nos cuenta pues precisamente lo que es el Ragnarok, que es el fin del mundo según los nórdicos. Entonces, digamos, lo que esta vez nos cuenta es, digamos, de que ya no sé si sabréis, el martillo de Thor lo forjaron pues los enanos hace pues un montón de tiempo, y justo mientras lo forjaron, pues de esos trozos que cayeron a la tierra provocaron precisamente la extinción de los dinosaurios, y conectan un poco pues, lo que es pues con la historia. Entonces digamos que mucho tiempo después, ahora en el presente, digamos el molde con el que construyeron el martillo de Thor se pierde, y Loki y varios villanos más, pues como Ymir, Fenris, Ulrich, encuentran ese molde y se construyen ellos mismos unos martillos igual de poderosos que el de Thor. Entonces asedian Asgard, y durante estas batallas pues matan a Balder, y no sé si sabréis que matar a Balder implica pues que va a venir el Ragnarok, es decir, que va a venir el final de los tiempos. Entonces todo esto pues se acaba convirtiendo en una carrera contra reloj de Thor para poder conseguir obtener un poder o un arma que pueda detener toda esta pues esta batalla apocalíptica en la que parece que todos los enemigos de Thor pues se unen para acabar con Asgard. Lo cierto es que creo que es, si no la primera de las primeras historias de Thor que me leí, o sea, ya veis, empecé por el final, tela, según leo por internet parece que bastante gente también. O sea, parece, ya somos dos. ¿Sí? Yo para mí fue mi primera historia de Thor. Sí. Pues, ese muere. Ibai es el Ragnarok. Uh-huh, sí, y lo cierto es que eso es una historia pues por Michael Avon y Andrea Di Vito. Lo cierto es que la historia está muy bien, muy bien. Pero lo que pasa es eso, que hay que controlar muchísimo, porque es todo, o sea, todo el universo de Thor está concentrado en este tomo. Pero lo cierto es que es muy chulo y muy, muy apocalíptico. Aquí ya os digo yo que muere gente y bastante. Y bueno, si no tenéis nada más que comentar, unos segunditos. Bueno, pero, dime. Pero ¿qué nota le das? Le doy 7.5. Estoy generoso. Bueno. Vale. Pues nada, si queréis, unos segunditos y ya lo vemos. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves Skrull más allá de Apocalipsis. He visto al Doctor Manhattan brillar en la oscuridad cerca de... Para, todos estos momentos, cómics, pelis y mucho más en el podcast de Es la Hora de las Tortas. ¡Claro que sí, hombre! Es la Hora de las Tortas, la web de cómics más friki del... ¡Fría la cena! ¡Joder, que estamos grabando un podcast, mamá! Bueno, ahora vamos a hablar de la gran etapa del Capitán América. En concreto, una etapa un poco truncada por las circunstancias. Es la etapa de Mark White en el Capitán América. Y bueno, pues como sabéis, se conoce como la etapa de White y Gardner. Y fue, como digo, truncada porque entre medias apareció los dos grandes villanos de Marvel, Onslaught y Rob Liefeld. Onslaught para cargarse el universo Marvel. Y Rob Liefeld para secuestrar al Capitán América y ponerle pechos y ponerle pechotes. ¿Pechotes? Y es que, bueno, como sabéis, efectivamente, tras Onslaught, pues los grandes personajes, Ojos Fantásticos, el Capitán América, Thor, Iron Man, fueron a parar a manos de lo que era el equipo creativo de Image, los Rob Liefeld, Jim Lee, Eric Larsen, creo que también estuvo en el fregado. Y la gente, bueno, aparte de que quedó por aquel entonces una sensación de no solo nos han ganado, sino que además se han quedado con nuestros personajes, entre otras cosas se quejaba de que bueno, que la etapa de Mark White fue interrumpida por todo este guirigay, ¿no? Y luego cuando esas series se hundieron en la miseria porque no eran más que posturitas y chorradas de enseñar los dientes, pues se hizo una gran etapa, se encargó a Peter David a traer a los superhéroes de vuelta en un especial de Héroes Return. Y bueno, la etapa de Mark White y Ron Garney continuó, no mucho más, porque luego se le unió a Adam Kubert a los dibujos. Y no, ¿Adam o Andy? Andy, creo. Y sí, Andy Kubert. Y el caso es que bueno, digamos que continuó la etapa. Y nos vamos a centrar en esta parte de la etapa, que es la de la posterior a Onslaught, que es la de Heroes Return, que es cuando volvió. Y bueno, o sea, así a grandes rasgos, ¿qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Sebas? Pues, hombre, viniendo de donde venía, pues bastante mejor que las posturistas y el Capitán América con pechote. Y no sé, me ha gustado, pero como de todas maneras el personaje no es de mi favorito, no me atrae, la verdad, porque sigue siendo lo que es, un por muy que lo vendan, que no es facha ni nada, o sea, para nada es facha, pero es muy americano y te chirría algunas cosas, algunos comentarios, son muy, no sé, muy postureo todo. Muy, no sé, no, que yo no soy un militar, que no sé qué, que yo sirvo al pueblo, el pueblo americano, el sueño americano. Entonces hay un capítulo en el que cuando los personajes, algunas personas que cumplen el sueño americano se vuelven locas. Yo, no sé, qué americano todo, digo, no me extraña que no vendiera en España una puta mierda. Es muy, muy americano. Pero quitando ese hecho, la serie en sí está bien. Reflexiona sobre la posición de lo que significa ser el Capitán América y lo que él quiere que signifique para el mundo. Y luego están las hostias como panes. Que eso no siempre mola. Sí, claro. Hombre, yo si queréis continúo yo. A mí lo cierto es que me ha gustado bastante. Lo cierto es que, hombre, me gusta la manera de que tiene el Capitán América de a ver cómo él se ve a sí mismo. Al principio parece que se ve pues como un icono y se plantea de ver si es algo más. También se replantea pues eso, el atacar a alguien antes de, sin que te haga algo. No sé si me entendéis. Sí. Y en general a mí me ha gustado bastante. Yo creo que al final flojea un poco. La verdad es que los últimos arcos argumentales no me gustan tanto, pero por ejemplo el principio del arco de Cráneo Rojo, lo de los Skrulls, que ya sabemos de dónde lo plagió Bendis. En general, a mí me ha gustado, sí que eso me ha parecido muy chulo. La verdad es que a mí, por ejemplo, Capitán América es un personaje que sí que me gusta bastante. Y no sé, me ha gustado, la verdad. Sí, me ha gustado. ¿Borja? No, el Capitán América, si el guionista lo entiende bien, yo creo que eso que comentaba Sebas. Es muy visible cuando lo coge un guionista que no sabe tratarlo bien. Por ejemplo, el relanzamiento que hicieron después de este relanzamiento, cuando lo hicieron en el Marvel Knights, a consecuencia de todo el 11S, yo creo que ese sí que era todavía mucho más americano, pero patriotismo muy mal entendido. Bueno, ese era, me acuerdo yo, ahí con las Torres Gemelas y tal, y Nick Fury diciendo a Capitán América que venga, que le salía un avión en media hora a Kandahar. Dios eso, mío, eso era, que eso era, chaval. Qué sinvergüenzas. Y nada, a mí me ha molado esta etapa, sobre todo por lo que dice Sebas, de viniendo de donde venían, pues tal. Y es más, Mark White ya contaba con el favor del público por la etapa que venía desarrollando con el personaje. Y me quedo con unos números muy... no que me ha gustado es eso de, en la saga en la que cuentan de que el Capitán América es un icono. Hay uno que se pelea con Bartok en el Rockefeller Plaza, donde va la gente a patinar y no sé qué, y sale Ojo de Halcón, le está vacilando todo el puto día, que si comprando muñequitos, que si le voy a regalar a Thor la gorra del Capitán América, que si luego sale un periodista y le digo que yo una vez vi al Capitán América hacer llorar al Doctor Muerte, que si una vez le vi haciéndole una llave a Galactus y tal, y cómo eso le va minando al Capitán América, que dice, vale, yo no es que no me sienta agradecido, pero yo no quiero ser un símbolo, no quiero ser un juguete ni un algo del burger y cosas así. Y me parece uno de los números más curiosos que he leído del personaje. Y sobre todo, lo del escudo de energía a mí me mola un montón. Sí, mola bastante, que se convierte en cuchilla, que se convierte, puede volver y te aparece otro. Sí, lo único de lo que decía él, lo malo es que no rebota, pero eso de poder lanzarlo como si fuese un rayo y luego aparece otro escudo, La verdad es que está bastante bien. Toda la saga esta del escudo y tal, está curiosa. En plan, primero porque lo pierde. Que me parece algo tan que si lo hacen hoy en día le corren a gorrazos a quien lo haga. Joder, ya te digo yo que sí, macho, lo cuelgan del palo mayor. No es que lo he perdido. Es que estaba ahí y al siguiente no sé, tío, no sé dónde está. Ya no está el escudo. ¿Sí? Y luego todo el rollo de que coge el escudo del Museo Smithsoniano de cuando fue a la Segunda Guerra Mundial, el escudo triangular, que fue el primero que usó el personaje, sí. Y tal. Sí. Y luego la fricada que hacen para traerlo de vuelta el escudo, que lo encuentran, el escudo circular, pero se rompe, que si luego el cáncer de Vibranium, sí, que le rompió el escudo. El rayo que le echa Clau y lo que provoca es que se fusionen las moléculas y ¡ay! Eso es muy flipado. Sí, o sea, en lo del cáncer de Vibranium, eso me mató, ese concepto. Y luego que, al final, la conclusión era que Wakanda debe explotar. O sea... Da igual, o sea, los mutantes... No, iba a explotar África entera. Eso, sí. Pero el caso es que iba a empezar por Wakanda. O sea, los mutantes y los Vengadores se pelean. Consecuencia, hay que inundar Wakanda. El Capitán América pierde el escudo. Consecuencia, se explota Wakanda. ¿Sabes? Siempre al final acaban pagando lo mismo. O sea, no sé exactamente cómo Wakanda no le ha declarado la guerra a la humanidad. En plan de, ya está bien, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y bueno, encima, dime. No, eso que digo, encima que son ellos los que lo sufren. Y luego también, bueno, esa parte que ya he comentado, cuando los Skrull, digamos, pues empiezan a suplantarle y de cómo se hacen pasar por él y anuncian que hay como una invasión a nivel mundial, sí. Y de cómo pues surge el pánico, hay auténtico caos en las calles, los Vengadores que ni pueden ni detener a la gente, pero la gente sabe, ¡ah, tú eres un Skrull! ¡Ah, tú eres un Skrull! O sea, eso me parece hasta creíble, esa parte. O sea, que la gente, cualquier alto cargo diga algo así, ¿me entiendes? O sea, como el poder que puede tener una persona de su posición y el daño que puede hacer. Lo cual me recuerda, hace unos años, un hacker se metió en la cuenta de Twitter de Justin Bieber y anunció que tenía un cáncer y que se había rapado el pelo. Así que si le querías apoyar, que todas las believers que se raparan el pelo. Pues como 100 crías se raparon el pelo a cero. Es algo así, pero ya lo grande. Capitán América pide que os rapéis el pelo. ¿Cómo? Dan una gana de tener hijos que están convirtiéndose en adolescentes subnormales. ¿Os imagináis que existan superhéroes? Que Capitán América tenga una cuenta y se la hackeen en plan de os exijo que os rapéis el pelo o que tal... ¿Qué sabe? Y bueno, y luego el arco argumental de Cráneo Rojo, que no sé si os he fijado que empieza pues ¿cómo ve América Cráneo Rojo? Pues donde hay gente por la calle, hay judíos, hay musulmanes, hay gente que como que tiene falsos iconos la sociedad, que no se merece nada, que él es realmente quien merece estar ahí arriba. ¿Qué es lo que os pareció? Sí, eso así es como ve el mundo uno de intereconomía, ¿eh? Exacto, sí. Sí. Ondichol, sí. La gente ahí tira en los parques, que das caza ahí, ni se lavan. Ay, Dios mío, vagos y maleantes. La Plaza ahí. Sol, ay, qué sucia está. Ay, ay, ay. No. Todo el tema, lo único que el Cráneo Rojo, dos cosas. Uno, que me parece un poco maniqueo, porque él mismo se tilda a sí mismo de malo. Ay, qué malos éramos, Hitler y yo. Ay, qué fiesta nos pegábamos. Qué malos éramos. Y cuántos judíos quemamos. Me parece muy muy maniqueo, en plan de hasta los malos dicen que son malos, ¿no? Este es claro. Super hiper mega malo, no hay ni un matiz, nada. Ay, sí, cómo nos gustaba matar. ¡Oh, qué malos éramos! Queríamos destruir el mundo. Es que Cráneo Rojo no tiene matices. Es un puto loco es un nazi loco. Al contrario, yo creo que sí, que Cráneo Rojo le puede sacar muchos más matices, como en decir quiero un mundo como yo quiero verlo, y si me cuesta esto, pues lo hago. O sea, aunque tenga que matar a quien tenga que matar. Cuando le vuelven en plan, no, yo es que soy malo porque me gusta matar y me pongo el monóculo cuando voy a matar a un judío, pues ahí es cuando realmente le estás quitando la esencia del Cráneo Rojo. Yeah. O sea, el Cráneo Rojo no es un nazi más. Es el nazi, porque además... Recordemos, levantaba las dos manos, como nos enseñaba en la película de Capitán América. Pero eso era pobres de los sobacos, mejor. ¿Qué desodorante llevo? ¡Hostia! Y dice, joder, mi sobaco sí que es nazi. Que, o de nazi. Me parece, el regreso me parece un poco deslucido, porque si lo veis, está lo prepara desde varios números atrás, una trama que al principio es secundaria, que le ocupa una hoja y tal, y luego va aumentando de importancia hasta que se presenta ya Cráneo Rojo. Y luego al final queda un poco deslucido, porque Cráneo Rojo es solamente una excusa para otro villano más, que se cuela, que se pone ahí delante de él, sí, y no sé qué. Sí. No sé, que ni siquiera tiene la trama para él solo, lo comparte con el... ¿Cómo se llama? No, ¿Cráneo Conquistador? No, bueno, sí, no, es que no era Cráneo Conquistador, era Karvok o Korvac. Korvac, eso, Korvac. De la famosa saga de Korvac, de los Vengadores. Y que si luego el cubo cósmico y tal, pero no sé, me parece un poco deslucida la vuelta de Cráneo Rojo en esa etapa. Uh-huh. Y lo que es la etapa del arco argumental de Pesadilla, que digamos que se empiezan a volver locos todos aquellos que creen que han cumplido el sueño americano. ¡Qué épico! Sí, un poco fricada el Pesadilla, no parece muy del Capi ese... No parece, eso. No, es que no es del Capi, yo estaba esperando en cualquier momento que apareciera el Doctor Extraño por ahí. O sea, no tiene sentido que el Capitán América le gane a Pesadilla. No tiene sentido, no sé. Es como cuando dicen que cuando se le destrozó por primera vez el escudo, que lo arregló con el, no sé si fue con el poder de Todopoderoso y con su fuerza de voluntad. Digo, con fuerza de voluntad, No sé, me suena muy flipado todas esas cosas. un poco así tomadas por los pelos. Pero son hijos, son ideas de su tiempo. Pues sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y el dibujo? A mí me ha gustado, pero yo hoy en día no le veo ese dibujo salida. No sé por qué no... Hoy en día sale algo así y le llueven palos hasta la punta del paladar. Sinceramente. Yo sí, bueno, confirmo que es Andy Kubert. A mí me parece muy curioso que uno de mis dibujantes preferidos es Adam Kubert, pero Andy, que mucha gente no conoce, yo lo aborrezco. Para mí está clarísimo quién es Andy y quién es Adam, y no sé, incluso prefería los primeros números de esta etapa que le dan de Garney, que algunos lo pueden ver algo más limitado porque no es tan detallista y tal en las caras y demás, pero yo creo que es más resultón que Andy. A veces se flipa demasiado sobre todo con las perspectivas, sí. Que es muy de perspectiva hacia abajo, muy tal, y a veces le queda un poco raro uno a Andy, no sé. Así que nada, no sé si queréis comentar algo más. Pues no, pues solamente comentar una buena etapa del Capitán América, que ahora se recopilan estos tomos que creo que es... Ah, que hay una cosa que me dejó un poco pillado, que cuando... Lo de los viajes en el tiempo. O sea, ¿no os parece una flipa muy gorda? Hombre, ya, es que ya al final, pues con todos esos conceptos que te meten al final, pues ya dices, mira, ya tío, ya me creo todo lo que me salga. Después del cáncer de Vibranium, digo, esta etapa va a molar. Sí. Y eso, en general, estaba comentando que eso, que esta saga ha salido ahora en un tomo, creo que se llama esta colección 100% Marvel, ¿puede ser? Estos tomos... No, los colecciones de superhéroes. Eso, colecciones de superhéroes. Y nada, pues animarla a que la busquéis y que si os gustaría saber algo más del Capitán América, pues nada, pues que le peguéis un ojo, ¿no? A mí solamente por ver el escudo de energía, que yo no sé por qué a nadie se le ha vuelto a ocurrir. Ya. Porque me parece un concepto tan chanante lo del escudo de energía. Ahí, y encima, que se le podría sacar hoy mucho juego con la técnica que tienen hoy para el dibujo. Sí, puede ser, incluso en el mundo de los videojuegos. Hostia, eso ya, vamos. O sea, si hacen un juego ya plan bien del Capitán América y no uno a rebufo de las películas, pues podría molar. Mm-hmm. Pues estaría bien. Sí. Esa es de unas cosas que no sé por qué no la hacen. Porque no hacen videojuegos de los Vengadores o de superhéroes de Marvel que sean decentes y que no vengan de películas. No lo entiendo. Porque hace tiempo que no sacan nuevos juegos. De aquellos que comentamos de Marvel Ultimate Alliance, ¿os acordáis? Oye, los Ultimate Alliance están bastante bien. Por eso sí. Y, no, y precisamente por eso, porque no están a rebufos de películas. Lo único que hay por ahí un juego de los Vengadores que iba a estar basada en la peli, o sea, cómo iba a quedar, pero sí, se canceló, no sé por qué. Sí, que había pero por ahí unos diseños de los Skrulls, sí, con que eran super Skrulls, pues con los poderes de Juggernaut, si uno es igual que Juggernaut, que si Loki, que si no sé qué, que se tenía buena pinta, pero no sé. ¿A que sí? Se tenía pinta la hostia. A ver, en fin. Pues bueno, si no tenéis nada más que comentar, unos segunditos y ya lo vemos. Bueno, pues no está mal la película, ¿no? Pues no, le sobra un poco de metraje, quizás. Ay, era un poco rarilla. Sí. Oye, ¿te das cuenta que esta era la última película? Pues mira, tienes razón. ¿Y ahora qué vamos a hacer hasta el próximo Festival de Sitios? Oye, ¿y si hacemos un podcast? ¿Un podcast? ¿Y de qué hablaríamos? Pues no sé, podríamos hablar de cine, del cine que nos gusta, de cine fantástico, de ciencia ficción, de terror. ¿Y también podríamos hablar del Festival de Sitges? Sí, de Sitges y de otros festivales, y también de series, de literatura, cómics... ¿Y de Sitges? También. Y además podríamos hablar de manga y anime, debatir sobre algún tema interesante... Pero también de Sitges. Atmósfera Cero Podcast, un podcast sobre cine y cultura fantástica, de ciencia ficción y de terror. Y sí, también hablamos del Festival de Sitges. ¡Supéralo! Atmósfera Cero Podcast. Nos encontraréis en Facebook, iTunes e iVoox. Y podéis escribirnos a podcastatmosferacero@gmail.com. Bueno, y ahora es el turno de comentar el que va a ser el último estreno de Marvel en las grandes pantallas de este año, porque luego ya el próximo año empezará también movidito, y es la segunda entrega de Thor, el mundo oscuro. En esta segunda entrega continúa donde se quedó la primera, y tenemos que... Thor sigue estando ahí preparándose para sustituir a su padre, Odín, como rey de Asgard, pero tiene todavía en el recuerdo de esa humana que le dejó con el corazón roto, que es Jane Foster, y entonces se está dividiendo entre quedarse con el trono de Asgard o irse con Jane. Y en esto que aparece Malekith, un elfo oscuro, a tocar un poco la moral de los asgardianos y a vengarse. Porque parece que los asgardianos le hicieron algo en el pasado. El abuelo de Thor le hizo algo. Para empezar, yo creo que... a mi padre. Sí, prepárate a morir. Yo lo suelto así ya y digo que esta es, dejando a los Vengadores aparte, porque los Vengadores yo creo que juega en otra liga diferente, es la mejor película que ha hecho Marvel hasta el momento. O sea, y... por encima de las tres de Iron Man, muy por encima de la primera de Thor, que tenía, yo creo que la primera de Thor tenía una buena primera hora con toda la historia de Asgard, toda la historia de los gigantes de hielo y demás, luego se desinflaba un poco, y sobre todo también muy, muy buena en comparación con la primera de Capitán América, que esa todavía la vi en el cine y todavía no la he vuelto a ver. No sé vosotros, ¿qué opináis? José, ¿qué opinas? Vale, pues a ver, yo estoy con Borja en que la segunda parte desde luego está muchísimo mejor que la primera, que a mí la primera la volví a ver otro día y se me sigue quedando una sensación de cartón piedra de peli de media hora, todo muy rapidito, muy muy así cutrecillo, pero en esta segunda la verdad es que han tirado la casa por la ventana. Me ha encantado Asgard, me ha requete encantado Loki. No me importa que el elfo oscuro, que es lo que más estaba criticando a la gente, estuviese o tenga mucho menos papel, que yo creo que es en para que Loki tenga más minutos en pantalla y creo que se sale ganando. Ha estado divertida. O sea, me parece que Marvel ha encontrado el puntillo entre la épica así de garrafón y el humor, porque la verdad es que si luego tal, que si no sé qué, que si vaya mierda de peli tal y cual. A mí me ha parecido una peli entretenida, me he reído, me ha gustado las escenas de acción, los personajes tienen más tiempo. Soy fan número uno del Dr. Selvig en calzoncillos. Y hasta Natalie Portman me parece que está mejor. Es decir, no la pondría por encima de las de Iron Man, pero me parece que se pone a la altura de las de Iron Man, mejor que la primera, y sobre todo que si la del Capitán América, tal y como muestra el tráiler, va en esa línea, es decir, vamos a hacer algo más complicado, más sofisticado que las primeras partes, creo que Marvel ahora mismo lo está petando en el cine. Y mientras tanto, DC va a hacer una especie de Liga de la Justicia con Superman de fondo. Ya está ahí, poder. ¿Sebas? Mira cómo se queda hasta el último. Sí, no, ya, yo estoy aquí estoy apuntando ahora mismo. Sí, dejemos al troll este para el final, pero bueno. La película es, como ya han dicho mucho, como han dicho todos, mejor que la primera, lo cual tampoco es decir gran cosa, porque la primera, quitando así alguna escena, algún momento puntual, sin más la primera parte de Asgard, era una comedia romántica entre Jane Foster y un tío rubio que estaba loco perdido. Ya está, no tenía gran cosa, la verdad. Y el final anticlimático totalmente, donde lo único que vale es cuando son los momentos de Loki. Pues aquí toma todo lo bueno, lo mejora y lo amplía, y toma todo lo malo, y lo recorta y lo mejora también. O sea, todo lo que se ha achacado de la parte de la comedia y tal, pues yo veo que está en esta segunda más distribuido a lo largo de la película. Sí, alguna escena en plan descanso entre escena y escena y tal, y que no, tampoco creo que le haya molestado a nadie. O sea, es más, a mí o me hacían gracia o simplemente pues nada, una escena de transición, ya ves tú. Y eso, la película está bastante mejor, Loki está muchísimo mejor, Loki es muy grande, mucho, Thor también está mejor. Pero claro, la película al final se la acaba llevando totalmente Loki. Y Jane Foster, pues, aunque muchos dicen que para qué está, pues digo, pues, hijo, para que haya historia. Si no está Jane Foster, no hay historia. Porque ella encuentra el éter. Que si os dais cuenta, en realidad es el éter quien la busca a ella. Porque la escena en la que ella se pierde en el lugar donde se encuentra el éter, ella es arrastrada hacia allí. No sé, como si en verdad el éter buscara ser encontrado. Uh-huh. Una cosa un poco extraña. Y he leído así alguna comparación en plan de que el éter podría ser... es como una especie de poder cósmico que podría haber sido parecido a lo que es el Fénix. Porque posee a Jane Foster y supuestamente te dan un poder muy grande, pero claro, un humano normal no puede controlarlo, mientras que Malekith sí puede. Uh-huh. Una cosa no, parecida. Al final, en la escena post-créditos, dicen que es una de las gemas del infinito. Sí, y que otra gema puede ser el Tesseracto. Sí, no. Puede ser, no. Vale. Está confirmado ya que se... Que las gemas como tal van a ser o los objetos de poder. Sí, pues yo lo veo bien. Vale. Ya que has presentado esos objetos de inmenso poder, pues... Que todos están relacionados. Relaciónalo directamente con lo que quiere hacer con las gemas del infinito, porque al final lo que quiere hacer Marvel es eso. A lo largo de todas las películas que irá haciendo... Es al final llegar a los Vengadores 3, porque claro, la escena post crédito de Thor no es que vaya para los Vengadores 2, es que va para los Vengadores 3 y para también Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Así Raúl, que eso sí. Queda a ver en las siguientes películas. Yo estoy que entre Guardianes de la Galaxia y la del Doctor Extraño, y tal vez en los Vengadores 2 puedan ir mostrando las siguientes gemas. Uh-huh. De acuerdo. Ya que supuestamente después de los Vengadores 2 aparecerán varios proyectos antes de los Vengadores 3, y varios de esos proyectos supuestamente serán Doctor Extraño y Pantera Negra. Uh-huh. supuestamente. Raúl, antes de que empieces a soltar tu odio hater de Ceita, sí, dime. Quiero decir que ha aparecido otra persona que es, en Twitter, que se decanta por Buffy. Uh-huh. O sea que en la pelea entre Buffy y el Doctor Who, tenemos un voto para Buffy, otro para Doctor Who y otro para Alf. Vale, ¿quién has dicho que ha votado a Buffy? Evan Drons, espera, nuestro, que por cierto nos ha escrito un correo. Espera un momentito, espera un momentito, que lo estoy bloqueando, vale, ya está. Bueno, bueno, ahora voy a empezar yo. A mí lo cierto es que yo iba con ganas, porque bueno, la primera era, pues como ya lo dije, Anatomía de Grey, superhéroes, pero sin superhéroes. Parecía que, a ver si, yo estaba viendo los trailers y me estaba empezando a flipar bastante. Parecía que el tema de Vengadores pues sí que les había servido para, pues, no sé, para tener un poco las ideas más claras, porque yo creo que la primera están todavía dando palos de ciego. Pero para mí, personalmente, me ha decepcionado la película. O sea, no es un desastre absoluto, o sea, tiene cosas chulas, pues lo que es el cómo te plantean Asgard, que me recuerda bastante pues al esto del cuarto mundo. Loki se sale, de verdad. Luego también la escena post-créditos, que luego la vamos a comentar, bueno, increíble. Pero vamos, o sea, es que hay cosas... Malekith, yo creo que es posiblemente el peor villano que ha aparecido en una película de superhéroes desde Enigma, de que cuando lo hacía Jim Carrey, sinceramente. A eso quiero contestar. ¿Vacío? Espera que acabe. Un momento. Espera que sí. Meta Billis y luego acabo. Vale. Luego, vamos, ¿cómo se llama esta? La Jane Foster con cara de piloto automático de ¿dónde está mi cheque? Sinceramente. Luego, fallos en el guión, pero por los que entra, vamos, todo Asgard. Cuando se supone que Malekith ataca. Ataca Asgard para conseguir la menstruación cósmica esa, que es la que tiene Jane Foster. No lo consiguen. Sale como puede de Asgard y están todos los buenos. ¡Oh, Dios mío, qué terrible pérdida! ¡Oh, no sé qué! ¡Oh, vamos a hacer una cosa! Vamos a ir donde él y se lo entregamos en mano el arma. Vale. Tío, ¿es que estamos tontos o qué pasa? En serio. Es que tiene unos la historia tiene unos fallos... No acabo de entender ese argumento, Raúl. No, yo tampoco. Ni yo. Nah, es que son muy cortos. Porque, a ver, era el plan que tenía. Pero, era el único plan que se le ocurría a Thor. Pero vamos yo a ver, lo veo muy claro. Si lo que cuando habla con su padre, le dice o vamos a por él, o va a venir y nos va a reventar a Thor. Pero si es que va y no consigue reventarle. Es que no lo consigue. Es que no entiendo por qué van a buscarle y a darle en mano ese poder cósmico. Es que no consigue derrotarles. Porque esperaba porque reventarlo. Una estratagema. O sea, claro, no se la, a vez, la primera vez que lo pilla, le tira un rayo y casi le funde media cara. Además, pues esperaba pillarlo desprevenido y termina de reventarlo. Que no, no. Y además dicen que cuando va a coger el éter es cuando es el único momento en el que es vulnerable. No sé, tío. Yo por eso va y se lo da. Raúl, contigo Asgard subís un día en la puta miseria. Que sí, tiene unos fallos enormes. Y luego, mira. Que no. Escuchad, que no callaos, necios. Luego, yo entiendo que tiene que haber humor y que está bien y que nos reímos. Pero esta película es jaja, chiste. Y venga. Y otra vez, y venga. Tío, vale ya, en serio. O sea, hay demasiado humor. O sea, la película la mata los 10 millones de chistes y cada vez que salen los becarios, hay chiste, y venga, y no sé qué. Anda por ahí, hombre. No sé qué tenéis en contra algunos con el humor. No, o sea, que el humor es queréis, que no lo saben medir. ¿Un puto drama queréis? No, yo no quiero ni que sea un dramón. ¿Queréis el Thor de Nolan o qué? No, yo no quiero ni que sea un dramón, ni esto, que esto hay un momento que parecía, yo que sé, American Pie, en serio. Es que esto hay... Raúl, ¿cuál es mejor? ¿Thor 2 o Green Lantern? Pues Green Lantern. Ya está. Simplemente quería decir eso. Ya está. Gracias, Raúl. Ya está. Con esto ya has dicho todo. Esta película es mejor, sinceramente. Porque tiene mejores efectos. Pero... Solo por eso. Pero no, en serio. Están parejas, la verdad, la una con la otra, ¿eh? Porque esto es... Y venga, chiste. Es mejor, están parejas... Y luego no sé, tío, que es mejor, están parejas, en Green Lantern salió un coche de carreras, eso te pareció serio, eso sí fue drama bien llevado, exactamente, explícanos, Raúl, por favor, explícanos. Que no, tío, que es que de verdad hay momentos que esta película ya hay demasiado humor y luego el villano es que Es que en general, no sé, no funciona por eso. No sé, yo creo que... Quiero volver a lo del humor, o sea, es que lo he oído muchas veces, o sea, y en muchas críticas negativas, como que había mucho humor y que estaba en momentos mal puestos, o sea, yo creo que no. Hay o sea, demasiado, tío, es... en una batalla final, y venga chiste, y venga que le sale morrándose el becario con la otra, y venga no sé qué, y no sé cuánto, momento súper épico, y venga chiste, y venga no sé cuánto, anda por ahí, hombre. Que no. Hay demasiado humor. La película lo mata, venga chiste, y venga, chiste de caca culo pedopis. No sé qué humor inteligente buscas en Thor, pero bueno. Que no busco humor. Pues el humor inteligente Green Lantern, ese. Ya estamos. Yo no veo que tenga demasiado humor, y como ya he dicho, casi todo es un poco, no sé, entre escenas que tampoco, no sé, está repartido y un poco le dice, sí, pues la batalla final salen huyendo y tal, pero yo qué sé. No me molesta, no lo veo que me moleste. Es más, el momentazo del martillo dando vueltas por la tierra y el espacio buscando a todos. Eso es brutal. Venga, hombre, cuando se estrellan contra el cristal, anda, hombre. Yo me partí el ojete, por Dios. Eso está fenomenal. Mira, yo creo que en general Marvel ha adoptado este estilo como aceite, para hacer que fluyan un poco las escenas, y sobre todo porque teniendo los Vengadores, en el que juntas a un dios nórdico con un multimillonario, con un héroe de la Segunda Guerra Mundial, si te lo tomas demasiado en serio, el que se ríe de ti es el espectador, como pasa con Green Lantern, por ejemplo. Y ese tipo de humor yo creo que es un poco el pegamento, o sea, el estilo que ha adaptado Marvel. Puede parecer bien o puede parecer mal, perfecto, de acuerdo. Pero que yo creo que es una medida para que este tipo de películas, que si te las tomas hiper mega en serio, la gente se descojona de ti en tu cara, viene muy bien como sistema de decir, ya no, si nos damos cuenta, si es que es un tío con un martillo en Nueva York y le pasan cosas ridículas, ya está. Como lo del metro, ¿no? Como lo del metro, efectivamente, claro. Lo del metro ya me está dejando la mía, qué bueno. Mira, encima que no funciona. Es que, tío, ¿no ves? Es que todas esas cosas, o sea, están justo en los momentos puntuales que te hacen un poco quitarte de la gravedad del asunto. O sea, de todas las hostias, están muy bien colocadas. O sea, no es que la batalla final se resuelva a base de chistes, ¿no? Sí, o sea, la batalla final, ves la tensión que hay porque Thor está a punto de morir, pero joder, un chistecito bien metido, yo creo que te reconforta más para ver luego también la gravedad del asunto. Pero es que no sea un chiste bien metido, es que hay demasiados chistes. Es que es demasiado. Es una película que es... De verdad, o sea, esa película se puede vender como película de humor. Mira, de hecho, para que veas, me fui con mi hermana, que no ha visto nunca una película de Marvel. Bueno, sí, ha visto la de X-Men, pero no había visto nada y tal. Y estaba viendo la película y decía, pero si es que esto parece Harry Potter, me decía. Sí, es que cuando salimos dijo que, vamos, que última vez que la llevo a ver una película de superhéroes. Y le dice que le pareció una basura. Pero, a ver, luego está... Pero ¿cómo la lleva a ver Thor 2? Sí, o sea, a tu hermana no la lleva a ver. Pero si es una película, que esta película es para la masa. Esta película es para pues los típicos cuñados. No, la no, masa, no, no, no, la masa... No. Gárdula cateta, que luego no. Se va haciendo montaditos. No. O sea, yo conozco a muchísima gente que estas películas de superhéroes no les terminan de agradar, que les parecen una tontería para críos. Pues para la masa. Conozco gente así a patar. Gente que fue a ver Los Vengadores, vamos, directamente Los Vengadores, sin ver nada más. Y que le pareció una puta mierda. Pues y ya está. Gente que ha ido a ver Thor 2 sin haber visto ninguna otra. Y digo, pero ¿tú qué haces? No sé. Hay gente que no está hecha para estas películas, y eso está muy claro. Si no te gustan estas películas de superhéroes, no las veas. No, simplemente, no, tú no eres su público. O te compras algún cómic, alguna novela gráfica del personaje que esté interesante, o pasa. Hay un mundo en el cine más allá de las películas de superhéroes. O sea, no a todo el mundo tiene que gustarle. Pero sí te estoy de acuerdo contigo que la película puede mejorar bastante en algunas cosas. Joder. Y sobre todo en el villano. Totalmente en el villano es plano, totalmente plano, plano, plano, plano, como si no estuviera. O sea, Pero claro, eso también lo han explicado el director y el propio actor, que por cierto es el noveno doctor. Y lo que han dicho es que había muchísimas escenas de Malekith. O sea, que hay una historia. Malekith tiene historia, tiene su trama. Dicen que hay escenas en las que aparecía su familia, en la que cuenta su relación con el elfo oscuro negro que siempre le acompaña. O sea, dándole una personalidad al villano. Pero que todo eso ya, se sí, ha salido. Parece como que lo han cortado, se lo han quitado. Y sí, encima es que aparte, me jode. Yo veo el por ejemplo, el posible triángulo amoroso que podría haber habido entre Sif y Jane y Thor. Claro, y no lo exploran. Eso veo, no lo exploran al digo final. Que ahí, una de dos, o no han aprovechado absolutamente nada en la película, o ahí tiene que haber escena cortada a cascoporro. Ya, porque lo que pasa es que seguramente si hubieran metido todo, la peli dura 2 horas y media, o vete tú a saber. Ya, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando hay un momento que Sif mira a Jane Foster, y es lo mismo que les pasa a las tías cuando una ve a otra que está más buena, que directamente le cae mal. Pero sí. A mí no es por nada, pero Sif le da 10 millones de vueltas a la otra. Vamos, me quedaba yo con Sif antes que con la esta, Natalie Portman, cisne negro. Sí, el problema es que se quedan ellas contigo. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Bueno, digo contigo con cualquiera de nosotros, quiero decir. Conmigo se reiría. Que soy gracioso, quiero decir. No, a ver, bueno. Bien. En fin, estáis arreglando. Di que no, se reirían con todos. Y bueno, yo creo que ya va siendo hora que saltemos a la escena post-créditos, pues en la que aparece, digamos, este, ¿cómo se llama? Benicio del Toro, haciendo un poco del colector. Aunque lo cierto es que por las pintas parecía más... Coleccionista, eso. Aunque por las pintas parecía más Bimbo Bosé. Sí, a ver, una cosa. Sí. La gente ha criticado muchísimo esa escena. Ahora el coleccionista, qué ridículo, que no sé qué, tal. Bueno, yo he visto esa escena 2 veces en el cine. Que, por cierto, he visto la peli 2 veces en el cine. Va, sí, soy muy friki. Y no la veía en 3D. Porque no, es un desperdicio total. O sea, quitando así alguna escena en la que sí se ve chulo, pero en general no merece la pena. Y total, que no es tanto ridícula si contamos el hecho de que el personaje saldrá en los Guardianes de la Galaxia, y los Guardianes de la Galaxia tiene pinta de ser un cachondeo, pero vamos, total. Y en general, ¿qué os parece? Sí, di José. No, perdón, no, te iba a decir que el primero que se ha quejado más o menos, de aquella manera, de la escena post-crédito de Benicio del Toro, es el director de Thor, el Alan no sé qué. ¿Por qué? Que por cierto, no lo hemos comentado, pero es el de Juego de Tronos, el director de Juego de Tronos. Que se ha quejado, ya te digo, no ha dicho en plan, oh, vaya mierda, no sé qué, sino que él no la dirigió, él no participó en esa escena, y cree, o ha dicho que, bueno, que eso es cosa de Marvel, pero él cree que rompe completamente con la estética de la película. Yo creo que no. Pero bueno, también... lo que digo, me limito. Me remito a las palabras. A las palabras del director. Sí. Una pregunta. Y luego también se han quejado un poco de las pintas, de esas especies de marcianas que aparecen por ahí. Pero... Sí, es que parece, bueno, parece un poco. Parece un poco muy pop, Pluto... muy Star Trek, ¿no? Sí, sí, Plutón Verbenero. Exacto. A mí me mola. Yo es que espero de los Guardianes de la Galaxia que sea un puto cachondeo. Uh-huh. Aparte de tener acción al casco porro, que sea cachondeo. Coño, que va a dar un mapache con un pistolón. O sea. eso yo creo que, claro. Sí, o sea, sí, pues... Si no se la toma, si no la hacen en plan cachondeo, la peli va a ser un fracaso. Yo creo que es que, en general, yo ya lo dije, ¿eh? Va a ser una película que para venderla va a ser difícil, ¿eh? Yo lo estoy viendo venir. O sea, yo creo que... Yo estoy viendo que lo va a petar. Yo estoy viendo que lo va, vale, a petar esa película, porque es que el tráiler. Verá si ha Benicio del Toro, que ahora a lo mejor nos puede chocar así un poquillo todo este rollo pop, este que hace ahí mil genuflexiones, sí, y no sé qué. Y, pero eso, dentro de la película, o sea, en la atmósfera de la película de Guardianes de la Galaxia, va a molar. Ahora, otra cosa, yo la última vez que he visto a Benicio del Toro ha sido viendo las dos estupendísimas películas del Che Guevara, que interpretó. y se me hace muy cuesta arriba a Benicio del Toro pasar del Che Guevara en una película completamente realista, tal, no sé qué, a verlo así en plan bimbaos, como dice Raúl. Se hizo muy duro. Sí, luego también hacía de la bestia en la película del Hombre Lobo. ¿Del Hombre Lobo hacía? Sí, el traje era igual que la bestia, pero de otro color. Ah, ya. Sí. Y luego hay otra escena post-créditos que ya no me quedé porque, bueno, mi hermana y yo salimos corriendo al cine. ¿Qué pasa en esa escena? Pues básicamente... Jim Foster desnuda. ¿Sí? ¡Mierda! Bueno, mejor, casi me fuese. No, básicamente que sale Thor volviendo a la Tierra y juntándose con Jim Foster y sale el bicho ese que se quedó en la Tierra pues persiguiendo unas palomas. ¿Qué bicho que se quedó en la Tierra? En la pelea hay un bicho. Sí. Ah. Hay un bicho gigante que es el que sale en la 1. Ah, sí, el dinosaurio ese con pincho, sí. Sí, pues en medio de la pelea se ve que llega a la Tierra. Sí. Y al final de la película se ve en un descampado, se le ve correteando cazando unas palomas. Vale, pues hasta en eso hay chistes, para que veáis. ¡Claro que sí! ¡Claro! Claro, o sea, es que la escena en la que Malek y Thor van cayendo de un planeta a otro, que... Joder, no te lo puedes tomar en serio, no me jodas. Y cuando aparece de repente el bicharraco ese detrás de ellos, digo, por Dios. Y las... ¿se confirma por fin que es una chocha de agua? ¿Ese bicho? No sé. Tendría que ser una chocha de agua, eso sí. Sí, lo damos como chocha de agua. Sí. No sé, en fin. Hasta que no digan lo contrario, es una chocha de agua. Uh-huh. Para este chocho de película, sí. Bueno, sí. Y el gran descubrimiento que hacemos en la primera escena post crédito de cuáles son las dos primeras gemas del infinito, ¿qué os ha parecido? Bueno, eso es el acabose ya. Uh-huh. O sea, es decir, de repente, el... Por cierto, no busquéis chochas de agua en Google, imagínate. Lo acabo de hacer y no lo recuerdo. Pues el caso es que... Esto no ves, esto es una escena eliminada de la película de los Vengadores cuando la gente Coulson está en Google buscando chochas de agua. Que... A mí me sale la viuda negra. A mí me sale el Chavo del 8. Si es en que... fin, ¿qué va a decir? No, que eso es orgásmico, friki orgásmico, lo de la gema del infinito. No, claro, eso está hecho para los frikis como nosotros. La gente normal no va a entender una mierda de eso. Cuando Sif y Volstagg van a ver al coleccionista, le llevan una cajita donde se supone que está el éter, por el ruido que hace y la luz que desprende. Y total, le dicen, te traemos esto, tal, porque no es porque en Asgard ya tenemos el Tesseract y no es inteligente mantener dos gemas del infinito juntas. O sea, ya te lo dicen a las claras, el Tesseract es la primera gema y el éter la segunda. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿para qué se lo dan a un villano? Porque el coleccionista no es un villano. No es un villano, supuestamente el coleccionista es alguien neutral. Simplemente colecciona, no sé si eran cosas únicas del universo o no algo sé, así. Pues no por nada, pero hay un momento que dice, ya solo me quedan 5. Hombre, ya, pero porque se han ido ya los otros. O sea, él no ya. Se presenta como un villano. O sea, oye, si pone... yo fuera el coleccionista y quisiera las gemas del infinito, dice, no empezaría, que me faltan solo 5 delante de ellos. Soy un villano. pero no dispuestas a aquí, joder. Oye, si pones chocha de agua, los Vengadores te sale Barragán en un deportivo. Bueno, si queréis, ahora que se me está viendo un poco esto de las manos, vamos a leer un poco los mails que nos han llegado. El primero de David Onaire, que nos pone: hola chavales, ¿cuánto tiempo sin escribiros? Voy a daros mi opinión sobre Thor 2. A diferencia de lo que suele ser habitual en el cine, esta segunda parte es más redonda que la primera, aunque arranca bien, toda la parte de Midgard fue un coñazo. Empezaré hablando del acierto... que ha sido ese diseño medievo futurista de Asgard, que me ha recordado por momentos a Star Wars o las crónicas de Riddick. En este filme hay mucha más acción, momentos muy divertidos y algún que otro cameo genial. En general, toda la galería de personajes está muy bien, destacando a Loki, que se come a cada plano que aparece. Para mí, lo peor de la película son las osainas Jane Foster y el villano Malekith, que es muy plano. La primera escena post-créditos es de las que levantan hype y la segunda no la vi porque me hacía pipí. Mi puntuación para esta película es de un 7,5 sobre 10. Con esto me despido, nos leemos por las redes sociales. Un abrazo. Vale. Ya, una cosa. En defensa de Jane Foster, ¿qué cojones de papel queréis para Jane Foster? ¿Qué cojo una espada y sería espadazo? No sé. Es una puta científica. No, no sé, yo quiero un papel. Es que no puede tener nada más papel. Es como, no sé. Lois Lane en Superman. ¿Qué mierda de papel va a tener? Por de cansina periodista que tiene que ir Superman a salvarla cada 2x3. No, yo quiero el papel. Todas las mujeres de las películas de superhéroes son eso. No hay más. ¿Qué queréis? Yo quiero el papel en el que no salga ella. Luego, Fernando Aguilar nos acaba de escribir un mail que pone: me ha parecido una muy buena película de acción, muy Marvel, donde por fin Asgard tiene la importancia que merece y donde la combinación Thor-Loki funciona muy bien. Eso sí, Loki se come a Thor y se hace casi dueño de la película. Resumiendo, para no haceros leer mucho, sin ser una obra maestra, merece la pena ir al cine a verla y dejarse llevar por el universo asgardiano. Lo mejor, la escena post-créditos de Loki. Lo peor, creo que a Malekith le saca un poco provecho. Hay que dar. Una cosa que no hemos comentado es el cameo de Chris Evans en la película. Sí. ¡Ah, oh, qué grande! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Eso es épico, me partí de risa, Dios. Y el de Stan Lee. Sí. Que se ve venir, se ve un poco venir, pero sigue teniendo su gracia. Sí, o no. Oye, nos ha escrito también Evan Drones. Sí. No comentando tanto la película, sino el podcast en general. Que pues eso, que ya lo habíamos respondido por mail, pero le agradecemos el que nos haya escrito, que bueno, que en fin, que aquí estamos para lo que sea, y que sobre todo nos recomendaba el Irremediable e Incorruptible de Mark White. Y la verdad es que yo empecé hace un par de semanas a leérmelo, y la verdad es que pinta bien, sí. Pinta bien. En cuanto me lo acabe, lo podríamos comentar o lo comentaré por aquí, porque la verdad es que pinta bien. Vale. Así que nada, muchas gracias a Aventura por escribirnos y nada, lo que sea. Cualquier recomendación que nos hagáis, cualquier cosa y demás. Claro, claro, como ha puesto que está más de acuerdo contigo que con el resto, pues... Ah, claro, Raúl, si es que no a todo el mundo le puede gustar Green Lantern, Raúl, lo siento. Ah, y por cierto, para no dejar tirado a los pocos comentarios que nos han dejado en Facebook... dos opiniones sobre la película, una de Chus Van de Moor, gente que se pone Chus Van de Moor, es el nombre raro en Facebook, pero bueno, pues mejor que la 1, y para mí era complicado, o sea, a la 1 le gustó mucho, pero bueno, aunque inferior a Los Vengadores, ya Iron Man 3, la más redonda para mi gusto, para gustos colores, pero bueno. Y David Guirao Lozano, para mí es de las mejores de Marvel Studios, no llega a Los Vengadores, pero poco le falta. En general, todos son de la opinión contraria de Raúl. Y eso. Pues, mira, yo, como dice el Capitán América, si tú crees en algo, lucha por tu opinión. Y yo estoy convencido que esta película está bien, pero cualquier otra de Marvel... Y por cierto, ¿qué esperáis vosotros para una posible Thor 3? O... Ragnarok. No. Yo creo que Thor 3 no, tiene que ser Loki 1. O sea, ya la siguiente tiene que ser Loki 1. Yo... Thor 2, Loki 1. Pero puede remontar todavía Loki. Sí, podría ser. Pues yo he pensado, claro, en principio, claro, ya los actores están pensando en la tercera, por supuesto. Si Ragnarok, que se mierda. Y yo digo, y ya que estamos, podemos basarnos un poco más en la etapa de Walter Simonson. Y en vez de hacer el Ragnarok directamente en la tercera. Ir metiendo argumentos, semillas y tal, y no sé, presentar a la Encantadora, a Balder. Mira, es que lo pensé. Yo no entiendo por qué no ha salido Balder. Eso es lo que digo yo, tío. Escucha, es lo que digo yo. Y Balder el aunque bravo. Aunque sea de fondo en una escena y luego en la tercera darle papel de verdad. Para seguramente al final de la tercera cargárselo, o en la cuarta ya directamente cargárselo y la cuarta sea el Ragnarok. Porque si en la tercera ya me va a hacer el Ragnarok, o una de dos, o van a meter muchos personajes, muchas cosas, me van a hacer un X-Men 3, que la van a cagar, no va a salir esto bien, o por ejemplo me van a hacer un Spider-Man 3 en el que Venom sale al final en los últimos 5 minutos, no sé, yo creo que para el Ragnarok necesitan mucha más trama que una película. Mira, yo la tercera lo prepararía, haría más argumentos, más personajes, haría crecer el universo de Thor, de Asgard y tal, enseñaría más del resto de los mundos. Y para la cuarta, lo dicho, lo dejaré todo perfecto para la cuarta, petarlo. Mira, yo solo digo, y cargarlo y matarlo a todos. Mira, yo solo voy a decir una cosa. Siguiendo el tono de estas películas, si sale la tercera La Encantadora, pues yo creo que el combate final será tirándose los pelos Jane Foster y La Encantadora. Se acaban tirando sobre una mesa de canapés. Sí. ¡Ah! ¡Perra, zorra! Jane Foster no. Cine Negro y La Encantadora. Tirándose los pelos. ¡Zorra, no sé qué! Yo creo que la de Thor 3 se va a llamar Colega, ¿dónde está mi padre? Que eso es otra cosa que no hemos comentado. Agárrame esos guardianos. Porque no sé si Anthony Hopkins está por la labor de salir y han dicho, bueno, total, ¿para qué? Ya, yeah, me da a mí que es un poco tiquimiqui. Y bueno, señores. Sí, sí, bueno, antes, y estamos acabando, sí, ya, ¿no? Claro. Sí, vale. Dos cosillas, simplemente comentar. Bueno, en general agradecer a todos y cada uno de los que nos escribís por Facebook, Twitter, Gmail, lo que sea. Y luego, hay un podcast que no es del tema friki, sino que es de divulgación científica, y sobre todo basado en la astronomía, que se llama El Cinturón de Orión, lo podéis encontrar en ebooks, que en el número 183... han comentado y están comentando cosas sobre superhéroes y ciencia y filosofía. Está bastante bien. Y el número 183 en concreto hablan sobre Magneto. Sí, ¿repite el nombre? Sí, El Cinturón de Orión. Queda apuntado. Para que lo sepáis. Y nada, y luego estamos a un tris de hacer 200 seguidores en Facebook, chavales. No sé si queréis celebrarlo con algo. Si hacemos algún tipo de apuesta, algún tipo de tal... Pues sí, desde que salga este podcast, este episodio, a una semana después, no, dos semanas después, tenemos 200 seguidores, el próximo programa empezamos cantando. ¿El qué? O sea, yo qué sé, la legión, yo qué sé. Si pasa eso, obligamos a Raúl a que diga que Thor 2 es mejor película que Green Lantern. No, lo obligamos a verla otra vez. Sí, hombre. Lo empezamos cantando y yo digo que Thor es una gran película. Vale, vale, perfecto. Pues ya sabéis, oyentes, confiamos en vosotros. Por dos favor. Semanitas, dos semanitas. En dos semanas, ¿cuántos tenemos? Bueno, igual ya cuando haya salido el episodio ya tenemos ya 200 seguidores. Mejor, Raúl, mejor. Uy, sí, ya. Y si falta alguno, me empiezo a crear cuentas falsas. Hola, me hace muchas gracias. Diosito les bendiga con V. Madre mía. En fin. Y nada, pues si no tenéis nada más que comentar, ya sabéis de que nos podéis escribir a dosfrikisumurcianos@gmail.com, podéis dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, en nuestro blog dosfrikisumurciano.blogspot.com o a nuestra cuenta de Twitter, que es José @2f. Muy bien. Y nada, ¿algo más que queréis comentar? Nada. Un placer volver a estar aquí con todos vosotros, en esta grata compañía. En las ondas. En las ondas de la noche. En la nave del Freaky Misterio. Buenas. Ay, Dios, qué gracias, muchas gracias, Carmen, por tu colaboración. A ti también, Santi. Efectivamente, Iker. El mal llamado juego de la Ouija, Asgardiana. Thor, estás entre nosotros. Bueno, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.